complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintoniza. Radio era. ¿Quieres divertir? Buenas noches, aquí estamos otro viernes más en Voces de la Calle, ya sabéis, Radio ELA, desde el centro del centro. Y esta noche tenemos un programa especial acerca de la sanidad, por todo lo que nos están jodiendo con una cosa tan importante. Y bueno, quería presentar a la gente que tenemos hoy de invitados especiales, agradecer por supuesto que hayan dedicado su tiempo en venir aquí a hablar de esto. Tenemos a Pedro, tenemos a Norberto y tenemos a Celia, que está ahí en la esquina y no quiere hablar, pero voy a hacer que hable. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Lo primero, agradeceros el espacio para denunciar algo tan importantísimo como lo que vamos a hablar hoy, que es la sanidad que nos quieren quitar. Sí, sin duda. Gracias a vosotros por venir y dedicarnos este tiempo, una noche de viernes hasta ahora, que seguro que tendríais 57 planes mejores. Yo tengo un encierro. Oh, pues fíjate. Bueno, y como siempre tenemos a la gente del programa. ¿Qué tal, enfermo? ¿Cómo estás? GG, aquí estamos otro viernes más preparados, ¿sabes? Sí, ¿no? Hombre. ¿Tiene ganas hoy o no? La sanidad, a mí que me toquen todo menos lo que me tienen que tocar. Bueno, también tenemos a la voz más dulce y melodiosa de todos los madriles, alias Path of Zion. ¿Qué pasa, tía? Pues muy bien, muchas gracias. Claro, yo que soy Alcorcón, que quiere mi inglés, ¿no? Muy brillante. Claro. Pues sí, yo continúo con lo de enfermo. La salud no se toca. No se toca. También tenemos a Laura, la chica que habla poco, pero cuando habla sube el pan. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? No, que no suba más el pan. Por favor. Por favor. Por favor. Pues muy bien. También tenemos a uno de nuestros fichajes estelares, ya un fijo aquí, cada viernes en Lavapiés. Julito Piño, ¿qué pasa? GG, bueno, buenas noches a todos. Saludar a la gente, invitar. Y aquí estamos bien, de puta madre, sí. Así como dicen aquí. Muy bien, y espera, algo cortito. Darle un saludo a toda la gente de Chile, que tenemos mucha gente, en especial a la Vania, una compañera de la universidad, y a todas las hermanas y los hermanos que nos están escuchando de Latinoamérica. De puta madre, claro que sí. Cada semana te crecen los fans, ¿eh, Julito? Ya ves, voy a empezar a venir más seguido. Y bueno, lo último, como siempre, la delicatessen. Tengo aquí a mi mano izquierda al señor Cross. ¿Qué pasa, Cross? ¿Cómo estás, hermano? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues aquí, encantado, un viernes más, como siempre, deseando informar, que nos informemos un poco aquí entre todos y que quede clarita la cosa. Eso es. Y bueno, como cada viernes tenemos un programa que se te da de las manos, vamos a hacer un pequeño avance de todo lo que vamos a hacer hoy. Pues hoy estamos a tope, la verdad. Hoy tenemos las noticias, están bastante curiosas, sobre todo son de todos los cambios en la legislación actual, ¿sabes? Y ciertos datos curiosos, ¿sabes? Que se han hecho cambiando la ley, ¿sabes? Tenemos a nuestros invitados para la entrevista hoy en el tiempo muerto. Va a haber chiste y escarnio hoy en el tiempo muerto. Españoles, que parece que el señor muerto. Tejero ha vuelto, no es que Tejero returns. Y bueno, y luego nuestros enlaces solidarios, que también hay de todo para que la gente preste atención, que hay cosas importantes, y para que la gente se informe también de otros medios de información, valga la redundancia. Y bueno, no sé, ahí también hay sorpresitas, hay mucha gente mandando cosas al correo, hay una sección nueva también que va a aparecer dentro de poco. Se pone calentita la cosa. El programa de hoy está completito, completito. Así que... De puta madre. Así que si quieres participar en el programa, ya sabes, tienes que llamarnos al 91-527-2642 o mandarnos un correo si eres tímido y no quieres que escuchemos tu melodiosa voz a radiovocesdelacalle@gmail.com. Hoy más que nunca, ya que vamos a hablar de la sanidad, nos encantaría que toda la peña que está en la calle o en su casa o donde sea escuchándonos participe, porque todos los temas que tratamos aquí semana tras semana son importantes, pero la sanidad es algo que no tengo ni palabras para definir lo importante que es para nosotros. Así que, bueno, mientras os vais acomodando, mientras os lleváis el bocata, la taza de té, os ponéis las pantuflas y demás para seguir el programa, vamos a escuchar un pepino. Y hoy vamos a empezar escuchando un tema que da nombre al mes que estamos a punto de terminar. Se llama Noviembre y el que canta es el hermano Chaman. Here's how it goes, I am a genius, I mean this. No question, I'll be coming down and shit. I rock rhymes over beats on the real tip. I represent the real hip hop. Here's how it goes, I am a genius, I mean this. No question, I'll be coming down and shit. Aguanto cueste lo que cueste, hay errores que se pagan caros. Tengo algún proyecto en mente que llevar a cabo. Me gustan las cosas claras, que llegue el fin de y tratar con gente humilde como Carlos y Manu. Escribo y me sano, desde mi ópera prima, currante y honrado. Me miráis por encima y me duráis un calo. El tiempo es oro y eso queda patente. Actuar correctamente siempre es muy complicado. La experiencia es un grado, la suerte en jodido vaivén. Rebelde como Amaru, pues yo tengo motivos también. Chico, échale huevos, que nadie joda tus planes. Siempre para que unos ganen, otros tienen que perder. Fumo lejos del estrés, veo Madrid desde lo alto. El tren pasa una vez y es estrictamente exacto. La verdad puede poner todo del revés, como un tiro de tres sobre la bocina del último cuarto. Esperando a que lleguen mejores días, puedo ver la codicia y la miseria sin salir del barrio. Hay quien pagaría por tener paz y no una cruz. Languidece la virtud sin adversarios. Here's how it goes, I am a genius, I mean this. No question, I'll be coming down and shit. I rock rhymes over beats on the real tip. Here's how it goes, I am a genius, I mean this. No question, I'll be coming down and shit. Exigente conmigo mismo, siempre hacia adelante. He visto muchas formas de justicia y mucho parque. Escribo lo que me viene en gana y ni con toda vuestra pasta ni con toda vuestra fama lograréis comprarme. No habrá quien te salve del temor al destino. Las penas no son materia, pero pesan unos cuantos kilos. Clandestino como Pablo, respondo por los míos, por lo que hablo y por las piedras que tiro. Hice algún que otro enemigo, mordí manzanas podridas. Tengo un corazón jodido que ni perdona ni olvida. Hay días en los que me vengo arriba como Jordan en los Bulls. Hay que tener actitud e iniciativa. Escribo rima rodeado de humo. Hay miradas que matan, algunas delatan un lado oscuro. Quien tiene ilusión tiene un tesoro, aunque a veces le entren ganas de mandarlo todo a tomar por culo. Sé que lo único seguro es la muerte. En el rap como en todo hay mucho chapucero y mucho prepotente. Jamás pensé en dejarlo, sé que hay gente que me sigue. Descanso como Glenn Miller y vuelvo como Noviembre. Bien, y bueno, estamos aquí de vuelta. Hemos escuchado el tema de Chaman, llamado Noviembre, del CD de Baboon Studios. Podéis descargarlo por ahí en descarga libre para toda la gente que quiera tener el CD. Un CD súper recomendable, en el que salen bastantes MCs del underground a nivel nacional y de puta madre. Y como la cuña dice, vamos con las noticias. Pues sí, para empezar con las noticias vamos a dar los titulares así de manera rápida, porque las noticias por sí solas hablan. Bueno, los titulares son que el gobierno suprime el término violencia de género del Código Penal, que Gallardón permite pagar las tasas judiciales con dinero negro, se ha suspendido el acto en homenaje a Franco. ¡Venga ahí! A tope, ahí esperaba yo ese grito. Y se cargará el canon digital a partir del 1 de enero. Así que, Paz, por favor, explícanos un poco sobre el asunto. Pues sí, resulta que se suspendió el acto en homenaje a Franco que se iba a realizar en un centro público. Hay que decir que si es un centro público, tienen que tener cuidadito, ¿no? Bueno, la empresa concesionaria del recinto donde se iba a celebrar el acto, adscrito al Ministerio de Industria, revoca la reserva realizada por la Fundación Francisco Franco, dada la alarma causada. Hombre, es que si no es alarma, que vuelva a resurgir el franquismo, dime tú qué es. Y seguimos con más medidas de estas chulas del gobierno, que sigue buscando fórmulas para captar nuevos ingresos y por ello prepara un catastrazo para regularizar inmuebles rústicos o urbanos que estén registrados en el catastro, así como sus modificaciones, pagando tan solo una tasa de 60 euros. Además, la regularización catastral excluirá la aplicación de sanciones que hubieran podido erigirse por el incumplimiento de la obligación de declarar. Es decir, que encima los morosos que han estado toda la vida sin declarar ahí sus grandes ranchos y me viene a la cabeza la finca Ambiciones, por ejemplo, que está muy de moda entre los famoseos. La de los Aznar, que no sé cómo se llama, pero seguro. Y sí, hablando de fincas, perdona, Paz, que te corté. ¿Habéis visto la noticia que ha salido esta semana sobre lo del tema de que cualquier persona extranjera va a recibir los papeles? Sí, ¿no? Y a eso íbamos, sí, ahora, ¿no? Porque va un poco hilado. ¿Cómo hilamos, eh? Se dará permiso de residencia a los inmigrantes que adquieran una vivienda por valor de 160.000 euros o más. Respecto al precio mínimo, ha dicho que se trata de un nivel equilibrado, que tampoco daría lugar a una demanda masiva de permisos de residencia. Bueno, dice que un precio inferior podría servir de excusa para obtener la residencia. Bueno. Según el secretario de Estado, el objetivo es contribuir al exceso de stock de pisos que existe en España mediante la demanda exterior. Si no los hubieran desahuciado, no habría stock, digo yo. Vacía. Las casas están vacías y echando a la gente a la calle. Estoy en el encima, perfil, ¿no? Es verdad, pues préstame. A mí me faltan, de hecho, 140.000, tío. Bueno, vamos a fachas. Con intereses. Con los intereses, hombre, devolviéndote los intereses, claro. Tú tranquilo. La medida es a partir de 350.000 euros, en Irlanda es a partir de 500.000 de euros y en Francia es a partir de 1.000.000 de euros. ¡Madre mía! Así que somos un poquito cutres hasta en eso, pero vamos, seguimos con las noticias. Pues sí, y las asociaciones de inmigrantes ven la medida anunciada como una burla a miles de personas que durante años han trabajado en España y que ahora se tienen que marchar porque no pueden pagar el piso en el que viven. Vamos, como muchas de las personas que actualmente sufren este tipo de desafíos. Y bueno, pues seguimos con las noticias. A partir del 1 de enero se empezará a cargar el canon digital a todos los contribuyentes vía impuestos, al tiempo que prohíbe reclamar la devolución de todas las tasas indebidamente cobradas por las entidades de gestión de 2003 hasta 2012. Pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que el canon impuesto a empresas, profesionales y administraciones era ilegal. La cobran hasta para... Sí, pero es curioso que en todas las decretazos estos que están saliendo nuevos, hay una cláusula que restringe el pedir lo que anteriormente se te ha cobrado ilícitamente. Es curioso. Bueno, continúa con ello. Voy a continuar porque... Y bien, ahora hablando de leyes, las organizaciones feministas han hecho público un documento en el que denuncian, entre otros, que el anteproyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Ministerio de Justicia no incluye el término violencia de género. O sea que ya vía libre otra ya, vez. Ya, ala. Ya aguantazo libre. Puede hacer lo que quiere, lo que salga, sí, a los jóvenes. Al patriarcado, diría yo. Con violencia, ¿no? O sea que de aquí a nada, toque de queda, los niños, las niñas no llevéis faldas muy cortas y no vaya a ser. Cuidado con lo que hacéis por la calle a ciertas cosas. Luego que sí, los curas. Sí, sí. Luego, claro, y luego los curas mano de día libre. Es que... Pero bueno, hay que mencionar también, esto también tiene tela, la nueva ley de Gallardón que permite pagar las tasas judiciales con dinero negro. Hacienda confiesa su impotencia, pero asegura que no puede reinterpretar la norma que ha inscrito Justicia. Además, los abogados denuncian que una batería de chapuzas técnicas. Los ciudadanos pagarán tasas si litigan contra autonomías o ayuntamientos, pero las administraciones públicas no pagarán si litigan contra ciudadanos, entre otras. Vamos a ver, ¿qué quiere decir? Que si a mí el Estado se equivoca y no me pagan bien o me hacen algo mal y yo voy a quejarme, tengo que pagar. Ay, ay, pero ay, si el Estado me viene a mí a reclamarme algo, ellos no pagan nada. No, claro. Y lo encima lo tengo que pagar yo también. Así están las cosas. Moraleja, el Estado es como los Reyes Magos. Hay que pagar. Se beben tu... ¿cómo se dice? Tu cacharro de este de agua, se comen tus polvorones y luego te quitan las pantuflas. Y encima no te dejan los regalos que querías. Se beben tu licor. Es que, madre mía. ¿Cómo estamos? Ya sabéis, niños y niñas, mandarle una carta al Estado estas Navidades y decirle que no os quite lo poco que os queda, porque la cosa está jodida. Habéis dado cuenta, hoy la sección de noticias ha sido bastante express porque queremos darle chicha a la entrevista, porque hoy sin duda es la parte gruesa del programa, porque como habréis podido oír durante las semanas anteriores hemos seguido la actualidad de, por ejemplo, lo que está pasando en La Princesa o lo que está sucediendo en el 12 de octubre y lo que está pasando en general en este ámbito. Así que hoy las noticias han sido un poco más cortitas, pero si creéis que nos hemos dejado algo importante en el tintero, ya sabéis lo que tenéis que hacer, tíos. Tenéis que mandarnos un bonito email al correo radiovocesdelacalle@gmail.com. Si quieres entrar en directo, ya sabes cuál es el número, 91-527-2642. Y ahora, mientras vamos acomodando a nuestros invitados, vamos a ir un tema bastante cojonudo que se llama Gripe A Mentira. No sé si os acordáis de la estafa que hubo con este jodido estado y con el tema de la gripe A. Así que para el que no lo sepa o no esté documentado, ahí va este tema. En España tendrán vacuna todos aquellos que lo necesiten. El gobierno destinará 333 millones de euros. No vamos a escatimar esfuerzos ni recursos económicos para preservar la tranquilidad y la salud de todos los ciudadanos. La gripe A es normal. Y si es normal, ¿por qué estamos tan asustados? ¿Por qué exageramos los medios? ¿Por qué exagera la OMS? Y con los datos científicos que tenemos en la mano, este virus nuevo tiene una mortalidad menor que el virus normal de cada uno. Marzo del 09 en la Gloria, México. Estalla una gripe nueva que afecta al 60% los muertos de por medio, los medios diagnostican apocalipsis, se dice influenza porcina. Los muertos llegan luego y cada uno es tratado como gotas que anticiparán diluvios. Manipulan los datos para producir el miedo, que es la mercancía estrella de este mundo. Y si la gripe común mata 10 veces más, ¿por qué no se declara una pandemia anual? ¿Por qué Margaret Chan cambió la definición para dar a este virus el valor de emergencia mundial? Hoy cada uno su pequeño Irak que esconde armas de destrucción masiva. En fase 6 de alerta, tu cuerpo es gestionado como un presunto terrorista. Pero el terror de este cuento está en otra parte, burgués. Tengo una pregunta para usted. Las vacunas contaminadas de la empresa Baxter son la pieza que falló en esta peste negra express. Planeta reducido a laboratorio, y es curioso que la gripe coincida con la crisis global. Más bajo manga de control policial. Miedo es vacuna contra solidaridad. En España tendrán vacuna todos aquellos que lo necesiten. Crisis económica y de escrúpulos, las necesidades se convierten en productos. El marketing del siglo XXI incubó la gripe A, H1N1. Sí, la realidad supera la ficción. Esta no es una de esas teorías de conspiración, aunque cueste aceptarlo. Donald Rumsfeld se está forrando, explotando tu sistema inmunitario. antes que secretario de defensa, presidió la empresa farmacéutica Gilead, dueña de la patente del medicamento más vendido para la gripe aviar en su momento. Aunque su eficacia es discutida, aunque sus efectos secundarios intimidan, tanto la gripe común como la porcina se tratan con Tamiflu de forma masiva y... Que la salud pueda patentarse hace de la enfermedad un negocio rentable. Es accidental que las vacunas de Buster contuvieran virus de dos clases sin atenuarse. Los que ven el SIDA y la malaria como una oportunidad para sacar tajada llenan el bolsillo dando la vuelta al refrán, poniendo el remedio antes que la enfermedad. Sobre todo porque la industria farmacéutica curiosamente atraviesa una importante crisis. Para que te tome en serio, porque la enfermedad es más joven que el remedio. ¿Qué? Porque hemos de comernos el asedio. ¿Eh? Porque no investigamos el misterio para quitarnos el miedo de en medio. Porque este tedio, porque nos envenenan. No quiero tus vacunas por mis venas, porque camuflan penas. Pégate este tema con Superclue, busca todos los efectos que origina el Tamiflu. No sé tú, pero yo no quiero acabar parapléjico. Prefiero que me maten vuestros perros del ejército. Confío en mi sistema inmunitario y sé que para él esta gripe de mierda no es un adversario. Aunque digan lo contrario, el telediario, la radio, sé que se callan los efectos secundarios. Miro por mi familia y miro por mis amigos y no quiero un entorno dolorido después de haber vivido dos campañas de vacunas en la historia, donde el que se murió fue el que se vacunó. La amnesia que habita en tanta memoria hará que esta convocatoria se ayude de la confusión. Síndrome de Guillain-Barré, busca por internet, Teresa Forcades también, infórmate bien, que no sé quién va a ayudarte cuando te claves el sable, pues las que la fabrican no se hacen responsables. La gripe A es normal. Y si es normal, ¿por qué estamos tan asustados? Bien, estamos de vuelta. Habéis estado escuchando el tema de gripe, a mentira, el movimiento hip hop combativo. Aparte de música, hay un vídeo bastante guapo en YouTube que podéis verlo, en el que dan bastantes datos escalofriantes y escandalosos. Y bueno, recomendable 100%. Como también habéis oído, en la cuña de la entrevista, a manos del increíble DJ Palaz, pues vamos a proceder a darle caña a la entrevista. Saludaros de nuevo, señores y señorita, que aunque esté usted ahí en el fondo del banquillo de los acusados, está aquí. Buenas noches. No hay escapatoria. Así que, pues bueno, sí, yo los comenzamos. Voy a presentar un poquito. Vienen del Hospital 12 de Octubre, son personas que están colaborando en el encierro y pues nada, dejarles hablar. Vamos a ello. ¿Cuál es vuestra implicación y relación con el hospital? Cuéntanos un poquito. Bueno, ahora lo que estamos haciendo, estamos colaborando con el grupo de comunicación del encierro del 12 de Octubre. Concretamente llevamos la página de Facebook de Hospital 12 de Octubre Lucha. Luego, aparte, también colaboramos con la coordinadora de hospitales y centros sanitarios, que es una coordinadora que se formó a iniciativa de trabajadores para defender la sanidad pública. Y luego en el hospital, pues somos pinches de cocina, que a veces los medios se centran mucho en lo que es el tema sanitario y los trabajadores sanitarios, y para que la sanidad tenga esos niveles de calidad, también hay otros trabajadores que somos los no sanitarios, que también colaboramos mucho en que esos niveles de calidad se mantengan. Efectivamente, como dice mi compañero Pedro, hay una hilera de gente y una retahíla de categorías que hacen que el alojamiento del enfermo, el tiempo que tenga que estar evidentemente fuera de su alcance y de sus posibilidades, porque ha caído en una mala circunstancia, sea lo mejor posible, desde celadores que le trasladen a la comida, electricistas, calefactores que le hagan llevar aire acondicionado, calefacción, aparte de los médicos, aparte de las enfermeras, aparte de las auxiliares. Y bueno, pues dentro de esta página de Facebook de Hospital 12 de Octubre en Lucha, estamos intentando plasmar todas esas acciones que, aparte del encierro con carteles y con marchas, estamos intentando denunciar la posible privatización de la sanidad que parece ser que está en ciernes. Pues sí, y a colación de esto tenemos por aquí esperando una llamada de... Sí, eso es. Tenemos una llamada que nos entró mientras estábamos escuchando el tema y vamos a proceder a meterla. ¿Buenas? Hola, buenas. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Preséntese. ¿Usted quién es? ¿De dónde nos llama? Me habéis llamado. Soy Antonio, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Ajá. Perfecto. Sí. Bien, sí, vamos a ver, he oído a los compañeros del 12 de octubre y quería hacer alguna puntualización. Correcto. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos hay cierta movilización en los hospitales de Madrid y en los centros sanitarios, pues, debido a las medidas que la Comunidad de Madrid ha decidido llevar a aprobación en el anteproyecto de medidas fiscales para el 2013. Pero bueno, nosotros entendemos que el proceso de privatización no es que esté en ciernes, como se dice, sino que lleva tiempo en marcha. Vamos a ver, todo comienza en el año 91 cuando, gobernando el Partido Socialista, se elabora el informe Abril Martorell, en el cual se establecen una serie de recomendaciones que son las que se han ido aplicando con diferentes velocidades, pero en prácticamente todas las comunidades autónomas, independientemente de quién esté gobernando, porque ha habido comunidades autónomas gobernadas por la teórica izquierda, en las cuales se han abierto el mismo tipo de hospitales privados que tenemos en Madrid. Y pongo el caso de Cataluña y Baleares, en las que gobernando el PSOE con los partidos más a su izquierda, teóricamente, se han licitado y adjudicado hospitales del mismo modelo. Pero bueno, el proceso es largo, es de más de 20 años. Lo único que ha ocurrido es que en estos momentos en la comunidad madrileña, en la Consejería de Sanidad ha lanzado un paquete de medidas que ya suponen pues una privatización importante de una parte importante del servicio madrileño de salud. Uh-huh. Esto no, ya digo que no es nuevo. Lo que sí nos llama la atención a nosotros es la repercusión que está teniendo en algunos centros, porque en principio nosotros coincidimos en que es muy importante la movilización y entendemos que hay que hacer un llamamiento para que los vecinos ocupen los centros, no solamente los trabajadores, como método de defensa para que no negocien con ellos. Pero sí nos llama la atención una cosa muy curiosa en estas mareas blancas tan difundidas por los medios, y es que el mensaje es muy aséptico, es un mensaje de sanidad pública, la sanidad se defiende, no se vende, pero curiosamente se está obviando el problema fundamental del proceso de privatización, que es ¿por qué pueden hacer esto? Uh-huh. Esto que están haciendo es legal, puede que no sea legítimo, pero es perfectamente legal porque hay una ley, que es la ley 1597 de nuevas formas de gestión, que es la que permite... Perdón. Sí, que es la que permite la privatización de la sanidad. Entonces, en parte de la movilización que está ocurriendo en estos momentos, se está obviando eso que para nosotros es lo más importante de todo, porque hay que señalar las causas de la privatización, los responsables y los que han sido cómplices con su silencio. O sea, desde el año 2004, uh-huh, en la Comunidad de Madrid se viene privatizando, tenemos dos planes de infraestructuras sanitarias, en el primero ya se abrieron 8 hospitales de modelo privado y en el segundo ya se van a abrir 3, el tercero será Villalba el año que viene, uh-huh, y todo esto viene ocurriendo desde el año 2004 con un silencio absoluto de la gran mayoría de los trabajadores sanitarios y la totalidad de los sindicatos subvencionados de la mesa sectorial. Entonces sí queremos hacer un llamamiento, aunque nos parece muy bien la movilización que está ocurriendo en estos momentos, pero hay que radicalizarla y desde luego hay que ir a las causas del problema. O sea, el mensaje sanea pública secas es un mensaje que puede asumir pues hasta Botella, ¿no?, cuando firmó en el libro de firmas de la princesa. Es un mensaje que puede aceptar cualquier partido, incluso de derechas, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿Y cuál sería, como pregunta, los motivos o raíces a los que deberíamos de atacar y radicalizar un poco más estas protestas? Pues ¿hacia dónde encaminarlos? En principio yo creo que aquí hay muchos intereses enfrentados. En uh-huh. estos momentos yo creo que hay muchos grupos políticos intentando pescar en este en esta marea blanca. Uh-huh. A mí no me gustan nada las mareas. Yo creo que es más importante la labor continuada. Nosotros llevamos desde el 2004 con la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad en Marcha. Hemos reunido 500.000 de firmas pidiendo la derogación de la ley 1597. Uh-huh. Y las hemos presentado en el Congreso en el año 2009. Aún estamos esperando a que sus señorías de algún grupo parlamentario nos llamen para sentarnos. Prueba de que a los políticos les importa muy poquito el tema de la sanidad pública, ¿no? Uh-huh. Entonces, la sanidad pública, en principio, nosotros entendemos que o la defendemos los trabajadores o hay muy poco que hacer, y hay que defenderla de una forma consecuente. O sea, insisto en que tenemos que ir a las causas, y las causas es forzar una movilización no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en todo el Estado, y obligar a los políticos a dar marcha atrás y derogar la ley 1597 y rescatar lo ya privatizado. O sea, es posible, porque incluso ha habido rescate de hospitales de este modelo, porque legalmente, por causas de interés general, se puede rescatar un hospital que haya sido privatizado y volver a manos públicas. Esto ha ocurrido en otros países, ha ocurrido en países como Nueva Zelanda, Australia, sí. Ha ocurrido con ciertos servicios que estaban externalizados y se han vuelto a manos públicas. Pongo el caso, por ejemplo, de los servicios de limpieza de Escocia y de Gales, sí. Dado que es la demostración de la evidencia científica que demuestra que los servicios de limpieza privatizados provocan un mayor número de infecciones hospitalarias, ambos parlamentos, forzados por la presión popular, se han visto obligados, el parlamento galés y el escocés, uh-huh. a sacar una norma que establece que se recuperan los servicios de limpieza privatizados y que a partir de, creo que fue el año 2011, ya no va a haber ninguna privatización más de servicios de limpieza en los hospitales. Uh-huh. O sea, hay cosas que se pueden hacer, muchas, pero claro, merecen un análisis serio y un trabajo continuado, no explosiones maravillosas que salen en todos los medios, pero que tienen un mensaje muy difuminado, ¿no? Ajá. Quizás es centralizar un poco más el mensaje a recuperar lo que es para nosotros, ¿no? Para lo que es la ciudadanía y es público. Sí, recuperar, pues yo creo que son tres claves. Primero, derogar la ley que permite privatizar, que de la contra esa ley la Marea Blanca no está hablando prácticamente nada. Nosotros participamos en las columnas, uh-huh. y en cada columna iban grupos de casi de la plataforma Matusalén, que es una plataforma que trabaja en paralelo con nosotros, y fuimos repartiendo miles de manifiestos explicando cuál es el problema del proceso de privatización. Sí. Pero en principio, los grupos que están surgiendo estos días no parece, excepto en algunos hospitales puntuales, que estén reclamando, o en algunos centros de primaria, donde hay gente más concienciada y está reclamando la derogación de la ley. En principio, lo principal sería eso, derogar la ley, que se puede conseguir. Segundo, rescatar lo ya privatizado, porque no hay ninguna demostración científica que demuestre que la sanidad privada es más cara ni es mejor. Es justo lo contrario. La verdad. O sea, no es más barata, perdón. Es más cara y tiene unos efectos desastrosos. O sea, en España no podemos contar con datos para poder comparar, porque al no existir una ley de transparencia, pues no podemos acceder a los datos clínicos, ¿no? Uh-huh. Pero existen los estudios internacionales y, bueno, hay suficiente bibliografía, tanto en las revistas científicas más conocidas, que demuestran con metaanálisis, que son estudios de estudios, que, por ejemplo, las probabilidades de muerte cuando eres atendido en un hospital con ánimo de lucro, en el caso de un adulto, son un 2% superiores respecto a los públicos. En el caso de la mortalidad de los recién nacidos, sube prácticamente un 10% superior en los privados lucrativos, y en los pacientes crónicos un 8%. Esto está demostrado con estudios, con datos de 36 millones de pacientes y de 2 millones y pico de pacientes en el caso de la mortalidad perinatal. O sea, son estudios serios, no son muestras de 500 casos, ¿no? Entonces, ese sería, o sea, es una demostración debido a la evidencia científica de que son peores. Y por otra parte, nosotros creemos que hay un problema, que es la absoluta falta de transparencia y la falta de mecanismos de control por parte de los usuarios y de los trabajadores de la sanidad, sobre lo que es los propios centros. O sea, no hay que olvidar que la sanidad se financia con nuestros impuestos. Así es. Entonces debería haber mecanismos para que los trabajadores, que somos los que la financiamos, o los ciudadanos en el momento que consumen están financiándola, podamos acceder a datos que se nos están negando. O sea, nadie conoce los datos desagregados del gasto sanitario de los hospitales, de la mortalidad, de la morbilidad, de las infecciones hospitalarias por servicios. O sea, todos estos datos servirían para comparar entre los públicos y privados, y aparte en los públicos deberíamos de tener acceso a toda la información que se niega. O sea, no hay prácticamente más que unas memorias mínimas de 15 páginas anuales con unos datos muy generales que no sirven absolutamente prácticamente para nada. Entonces, la pérdida de control popular de los centros hace que la gente se haya alejado del servicio público y en principio no lo considere como algo suyo, ¿no? Entonces ese sería el tercer problema, que la propia Ley General de Sanidad no estableció mecanismos reales de participación popular en el control de los centros. Ajá. Y una pregunta, ¿vosotros habéis intentado recabar más información de los 15 folios que anualmente se os facilitan? Sí, pero no hay ninguna posibilidad. O sea, conocemos casos de universidades que han solicitado datos a la Consejería de Sanidad de Madrid para realizar estudios comparativos entre hospitales privados y públicos, en lo que yo te os comentaba. Sí. Y bueno, ha sido el silencio. O sea, hay una herramienta que es el conjunto mínimo básico de datos, el CMBD, del cual disponen todas las consejerías de sanidad, y ahí se pueden explotar los datos para comprobar la mortalidad por clase social, por ingresos, por zona básica de salud. Entonces se verían cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, en función de dónde vivas puede haber una esperanza de vida de entre 8 y 10 años menor, ¿no? En una misma ciudad. Todos estos datos existen, pero los políticos los guardan celosamente y no se publican. Pues Antonio, yo creo que nos has hecho un resumen bastante acertado. Sí, la verdad es que sí, una intervención muy, muy, muy completa. Sí, ¿querías matizarnos algo más o hay alguien por aquí que quiera preguntarle algo? Nada más, ¿Pedro? No, nosotros sí vamos a hablar también, a incidir un poco en lo de la ley 1597. Lo que pasa es que ha intervenido antes el compañero, con lo cual se lo agradezco. Y nada más, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Y nosotros, o sea, yo particularmente he colaborado con acciones del CAS y totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Antonio, ¿podría usted dejarnos el enlace de CAS Madrid por ahí para que la gente se documente y lo vea? Vamos a ver, son www.casmadrid.org. En esta página podéis encontrar documentos, comunicados, etcétera. Hay bastantes documentos traducidos de otros países donde se ha experimentado este modelo de privatización que tenemos en estos momentos en Madrid. Y bueno, pues ellos tienen resultados pues similares. Son nefastos para los pacientes, nefastos para los usuarios en cuanto a que son más caros, etcétera. Todo esto ya está demostrado prácticamente, ¿no? El tema, yo creo que es un tema, como bien dicen los políticos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, es un tema más bien ideológico. O sea, no hay ningún estudio que puedan presentar que demuestre que es más barato transformar los hospitales, los 6 PCI, que se quieren transformar ahora al modelo Alcira, que es el siguiente paso de privatización. Sí. Aquí también quería hacer una llamada. O sea, se están en estas mareas blancas se está reclamando que se venden los hospitales, y es falso. O sea, los hospitales no se pueden vender porque ya son privados. O sea, nosotros entendemos que donde había que haber estado era en el año 2008, cuando éramos muy pocos, de centenares de personas, los que nos presentábamos en las inauguraciones de estos centros que ya eran privados, para reclamar que no se inaugurasen de esa forma y que hubieran sido públicos, ¿no? Entonces el mensaje de que venden tu hospital al vecino es falso. Yo creo que lo que hay que explicar al vecino que ese hospital ya es privado, no es que se venda ahora, sino ahora lo que se va a hacer es traspasar a manos privadas la gestión sanitaria, la parte sanitaria, pero ya son privados, ¿no? La concesión, claro, eso es. Antonio, a mí sí me gustaría. Soy Norberto García, del Hospital 12 de Octubre, y me gustaría, bueno, que no se quedara tanta información en el aire, porque parece que es como abrazar al viento, que no se puede hacer nada por no haber estado ni en el 97, ni en el 2004, dar un ánimo a la gente, tanto que está a punto de perder su trabajo por esta futura privatización, aunque no sea exactamente el término concreto que aparezca en la ley y sea externalización, o no se hable de hospitales públicos y privados, sino receptores y emisores. Yo creo que lo que debería quedar en el aire es la reflexión de que todavía se pueden hacer cosas, porque si no el ánimo queda un poco derrotista, ¿no crees? Sí, hombre, por supuesto. O sea, he comenzado la intervención diciendo que la movilización nos parece muy buena, pero que desde luego no hay que engañar a la gente. Entonces nosotros entendemos que en la manifestación del día 18 fue masiva, pero curiosamente en esa manifestación nos encontrábamos señores diputados del Partido Socialista que han apretado el botón a favor de votar la ley 1597, y señores de jefes de servicio que han sido nombrados por el Partido Popular a dedo. Entonces, para nosotros esto es muy curioso. O sea, nosotros no estamos en contra de la movilización, estamos a favor. Lo que estamos en contra es de que se estén dando discursos de cumbre social blanca engañando a la gente. Y el discurso de sanidad pública a secas para nosotros es un engaño. O sea, hay que ir a las causas, insisto. O sea, claro que estamos luchando. Nosotros llevamos luchando muchos años y vamos a seguir. Lo que no nos parece que es una postura consecuente es dar mensajes vacíos que puede firmar desde un partido de extrema derecha, porque hay partidos de extrema derecha, sí, que lo veréis en la web, que están reclamando sanidad pública. O sea, hay que ir a las causas del problema. Si no, yo creo que estamos haciendo un trabajo vano. Entonces, las causas del problema es denunciar quién aprobó esta ley, por qué existe esta ley, explicar que se puede derogar con movilización y señalar a los responsables. Aquí ha habido muchos silencios cómplices en el proceso de privatización. O sea, no estamos en contra de la movilización, pero decimos que hay que ir a las causas. Yo creo que hace un mes o hace dos meses el usuario no sabía que era la ley 1597. Ahora, por lo menos en el Hospital 12 de Octubre, se llevan 50.000 firmas ya recogidas. Pero para contra la ley, perdona, Norberto, ¿contra la ley? Contra la ley, sí. Bueno, pues me parece muy bien. Claro. Yo digo que en el 2009 se entregaron 1.000.000. Si se sigue haciendo, nos parece muy bien. Pero las firmas que yo estoy viendo en otros centros de Madrid son unas firmas genéricas a favor de la sanidad pública, y es una firma que no nos dice nada. O sea, por eso te digo, yo no conozco al 12 de octubre. Si es así, me parece fenomenal y me parece que vais por el buen camino. Pero, como tú sabrás, hay diferentes tipos de... Yo creo que hay como 10 o 12 tipos de firmas diferentes que se están recogiendo en la Comunidad de Madrid en este momento. Sí, y la mayoría son genéricas, sin contenidos. Sí, sí, efectivamente, yo creo que lo comentábamos antes de entrar en antena, es prácticamente el mismo caso de la recogida de firmas contra la ley hipotecaria. Hay gente que está recogiendo firmas de forma parcial para un caso concreto, y hay gente que está recogiendo firmas contra la ley hipotecaria para que la rectifiquen. Creo que sería una analogía bastante aproximada. Sí. Pues sí, pues nada, pues yo creo que... Si no tenemos más preguntas, vamos a dejar a Antonio que se pueda ir, que tenía algo de prisa. Sí. Y nada, agradecerte mucho tu llamada y que nos hayas aquí explicado, y desde luego que nos has dejado bastante claro muchas cosas que a lo mejor incluso yo personalmente, que siendo enfermera, no sabía, sí, ¿sabes? Así que te lo agradezco. Bueno, pues en primer lugar, gracias a vosotros por habernos dado la posibilidad de expresarnos, cosa que no es fácil en estos momentos de censuras. Y bueno, hay que seguir en la lucha. O sea, lo que animamos a la gente es a seguir en la lucha, a coordinarse. La lucha va a ser larga, aunque el gobierno del Partido Popular no diese marcha atrás en este proceso y fueran aprobados los presupuestos con las disposiciones que han presentado. Entendemos que todavía queda mucho por defender, quedan los grandes hospitales que todavía no están privatizados, que van a ser la siguiente maniobra que van a hacer. Y entendemos que lo que hay que hacer es organizarse desde la base en organizaciones fundamentalmente no subvencionadas, porque nosotros entendemos que en el momento que hay subvenciones se pierde la independencia. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es coordinarnos todos, usuarios y trabajadores, porque estamos en la misma pelea. Gracias a todos vosotros. Pues muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Hasta luego, salud. Un saludo. Salud. Pues yo creo que ha quedado bastante claro todo esto. Con lo que nos ha contado Antón, pues no sé, yo he sacado una conclusión. Antonio, es que no sé muy bien. ¿Cómo te gustan los diminutivos, eh? Sí, me encantan. Y bueno, yo creo que pues aprovechando estas movilizaciones y estas mareas blancas, pues como no, partidos políticos, ideologías, se acercan al árbol que más... Sí, pero como sombrada, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Efectivamente, entonces, pues bueno, siempre estará Ana Botella firmando, o Tejero, sí, pero puede ir a firmar también, a otro lado, ¿no? Yo también justo estaba pensando exactamente lo mismo que Norberto, es decir, está quedando la cosa como un poco derrotista, ¿no? Un poco como abajo, como, coño, ¿qué pasa? Estamos aquí, estamos intentando cambiar, ¿no? Pues sí, las lo cosas, que hay, ¿no? Que es, o sea, luchar. Hay que pelear, ¿no? Porque, yo qué sé. O sea, hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que se pueden hacer. O sea, realmente precisamente lo que ellos quieren es que no estemos aquí hoy por la noche hablando de esto, que no salgamos a la calle, que no hagamos nada. Claro, que seamos pasivos, ¿no? Pero con la que está cayendo es imposible ser pasivo. Claro. No, pero a lo mejor lo que yo entiendo que quiere decir es que hay que empezar a hacer las cosas en serio. En serio, y desde la base. Atacando al problema. Sí. Atacar, desde la base. Atacar el problema de raíz y dejarse las ramas que hay entre medias. Como decía, atacar el problema de raíz y dejarse las ramas que hay entre medias, que las ramas son circunstanciales, como son términos que utilizo yo. Y si se ataca el problema de raíz, ¿no? Como los típicos anuncios que te ponen para los hongos de los pies. Entonces, si se ataca el problema de raíz, es más fácil solucionar el problema completo. Porque si te empiezas a centrar de que si una ramita tiene de una espina, si la otra tal, ataquemos el problema de raíz, cuáles son las raíces, qué es lo que... hemos sembrado, y si esto se puede solucionar desde lo que hemos sembrado, pues hagámoslo, y si no, bueno, yo opino que a la hoguera mucha gente habría que ir, pero bueno. ¡A la venga! ¡A la venga! Pero eso es otro tema. Yo no digo que no es, pero digo eso es otro tema, y lo que creo que debemos hacer es continuar con la entrevista. Pues sí. Así vamos, que vamos a seguir dándole caña. Vamos a seguir con nuestros entrevistados. Precisamente en vuestro hospital, el 12 de octubre, ¿qué fue la gota que colmó el vaso para iniciar este encierro que lleváis desde el día 12 de noviembre? Bueno, en un principio acordamos empezar un encierro y pusimos la fecha el día 30 de noviembre, pero lo que nos ha comentado Antón, la llegada de la ley, el plan de sostenibilidad del sistema sanitario, pareció que prendió la llama en el colectivo sanitario y fue el que intentó lograr este encierro. Teníamos planeado para el 30 de noviembre comenzar un encierro simbólico de un día, pero ellos dijeron que, puesto que los sindicatos no nos daban soluciones, gerencia no nos explicaba nada, la manera de presionar era seguir lo que hicieron los compañeros de La Princesa y comenzar un encierro. Sí, para que nos expliquéis un poco más sobre la ley esta de la, ¿dónde nace la problemática realmente? ¿De dónde viene? Esta ley, yo no me sé cómo se llama, explícamela un poco. Bueno, no sé si voy a poder explicarlo tan, así un poco tan profundamente como Antonio. Yo creo, al igual que Antonio, que la raíz del problema es la ley 1597, que permitía la gestión privada de centros sanitarios. Yo creo que esa es la raíz de todo y lo que comentaba Antonio. Sí, en el momento en el que alguien piensa que llevar un hospital es un negocio y que se puede gestionar, redirigir los fondos, utilizarlos de una manera o de otra para sacarle más beneficio, ahí hay un problema. Y de hecho, a nivel de usuario, cuando te llega una información de que están haciendo a modo informativo una factura de lo que te costaría si vas a urgencias, yo creo que la gente tampoco es tonta y se lo ve muy claro que todo eso tiene un trabajo, el análisis de costes, cuánto vale un medicamento, la atención de un profesional, una ambulancia, y que todo ese trabajo para una mera información, que no tenemos transparencia informativa en otros sectores, como ha dicho el compañero Antonio, creo que no cuadra demasiado. Claro. Y no sé, ¿cómo enfocáis este encierro? ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, creemos que vamos a mantener el encierro hasta que nos aseguren que la sanidad pública no sea materia privatizable y que todo su personal sea empleado público. Esperemos que las fuerzas y las ganas nos lleguen hasta ese momento. Ganas tenemos muchas, pero referente a la ley que estaba explicando antes el compañero Pedro, 27 categorías van a la... tienen carácter de extinción, va a ir gente a la calle y se van a contratar de manera privada. Entonces... todo eso hay que impedirlo por el usuario, por el servicio y por la calidad del hospital y la sanidad pública, que es lo que queremos, pelear por una sanidad pública y que, por supuesto, no se privatice. Respecto a... también comentaba Antonio también que los grandes hospitales no están privatizados. Parte del personal no sanitario está privatizado. Está privatizado. La limpieza y todo eso está privatizado. Y bueno, como estáis oyendo en directo, la verdad es que nos han llamado. Y bueno, mientras vamos metiendo la llamada y Coros atiende a la audiencia, que ya sabéis, la audiencia aquí es fundamental, porque este programa se llama Voces de la Calle y pues eso, damos voz a toda la gente. Me gustaría haceros otra preguntita por aquí. Que ¿están respondiendo las administraciones a alguna de vuestras quejas, propuestas, peticiones, etc? ¿Cómo está la cosa? Pues está chunga. Sí, ¿no? Yo creo que los medios han sacado un poco que se ha solucionado el problema de La Princesa. Creo que se ha solucionado a medias. No sé exactamente a qué acuerdo han llegado y cómo están publicitando ese acuerdo. Las informaciones que nos llegan es que fueron algunos jefes de servicio que hablaron con la viceconsejería y que llegaron a una especie de acuerdo, pero que realmente les supone que va a haber 20 millones de euros de reducción de presupuesto. Toma. 20 millones, 20 millones de reducción. Ay, de presupuesto en sanidad. Sí, sí, en la princesa. En la princesa. Lo que solo en la princesa. Sí, sí, lo que es acojonante. Luego los demás. Lo que es acojonante es que, claro, o sea, están reduciendo en sanidad, en educación, en investigación y en desarrollo. Lo más importante. Pero invierten más en la iglesia, con todo el respeto a toda la gente y su fe. Pero invierten más en la iglesia, invierten más en armamento. ¿En antidisturbios? En antidisturbios, es verdad. Que han creado una nueva sección de apoyo a los antidisturbios. En verdad, es bocharnos. Y yo creo que tenemos una llamada por ahí. Vamos a ver quién nos quiere comentar algo. A ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Viti? ¿Qué tal? Soy Alberto, de Leganés, y estoy aquí con el loco. Coño. ¿Qué pasa, cabrones? Nos estamos escuchando, pues estamos en la casica. ¿En serio? Yo he llamado, macho, que estáis en medio de la entrevista. A lo mejor os hemos cortado ahí toda la movida, ¿o qué? Bueno, no. A medias, ¿no? ¿Qué? No pasa nada, este programa se llama Voces de la Calle, primo. Aquí ya sabes. Ya, siempre ya, se sí, guay, pero yo que sé, justo así el momento, macho. Pero bueno, que pero estamos que aquí, nada, viendo el concierto de rap y ¡opa, Voces de la Calle! Yeah. Bueno, saludos a toda la gente monstruo de allí. Eso, eso. ¿Qué concierto estoy viendo? La casica. Y que bueno, nada, que llamaba para felicitaros los programitas, que os lo he escuchado todo, menos este, que ya lo escucharé cuando lo colguéis. De puta madre. Que han estado de lujo, y nada, pues ya aparte de felicitaros, pediros un tema, y pues la típica, ¿no?, de para ya que llamo al programa. Y bueno, aparte también, como hoy teníais el tema ese de la entrevista al hospital, pues nada, simplemente dar todo mi apoyo ahí a esa gente que está ahí luchando el 12 de octubre, ¿no? Que están haciendo una lucha muy necesaria, ¿no? Porque estaban jugando con nuestra salud todos los días y no podemos permitir que hagan eso, ¿no? Así que apoyar todos estos movimientos, desde luego. Y bueno, también alentar un poco a que en esas propias asambleas, ¿no?, que se creen desde gente de la sanidad, ¿no?, que están luchando en los hospitales, pues que también se llega un poco ahí al debate y a la crítica, ¿no?, del funcionamiento de la sanidad, ¿no?, que la sanidad pública está claro que todos la queremos, pero que hay un debate ahí también pues de todo lo que hay detrás de ella, ¿no?, y que aunque nos la están quitando también podemos mejorarla, ¿no?, en el momento de que toda la gente del personal sanitario se junte y pueda ser ellos partícipes de una sanidad pública, sí, pero también mejorable, ¿no?, porque... yo qué sé, el tema de toda la industria farmacéutica que tiene detrás y muchas cosas, ¿no?, que creo que hay que hacer discurso también bastante crítico hacia adentro, ¿no?, como en todas las luchas, y alentar un poco pues a que eso sea así. Además, he oído algo mientras estaba esperando, que estáis hablando de lo de la princesa, que la gente ahí ha estado luchando y ha conseguido ciertas cosas, pero que también muchas veces eso es un lavado de cara, porque ahora igualmente van a recortar 20 millones, ¿no?, y a lo mejor tiran para atrás el tema este de lo que querían hacer de los geriátricos, pero cuando la sociedad esté mirando para otro lado, volverán otra vez a sacar otra cosa, y como la gente no sigue ahí la lucha, sabes que el sistema es muy listo y sabe para hacia dónde dirigir a la gente la mirada, para que ahora ya esto no importe, ¿no? Eso, hermano, ahora le metemos el ostión. Entonces, pues simplemente que se anden con ojo la gente que está luchando desde ahí. En cuanto a Madrid juegue los octavos de Champions. Exactamente. Cuando el Madrid juegue los octavos de Champions, aprovecharán para meternos alguna. Ahí ya la gente está mirando para la tele, ¿no?, en vez de para sus vecinas y vecinos. Bueno, y nada, y simplemente eso, yo qué sé, se me ocurrió un poco porque sabía que ibais a hablar de este tema. De puta madre. Y bueno, y ya pediréis el tema, ya os dejo en paz. A ver, hemos estado viendo aquí a Crossdad en Móstoles, ¿vale? Sí. Que es un copa ahí de Barcelona. Y nada, pues pediros un temita que se llama Libertad, con Lupín III, el de Folia Troa, y nada, que lo pongáis ahí, que toda la peña lo escuche, que es un temazo. No te lo vas a creer, pero ya lo teníamos preparado y te lo dedicaremos. Ajá. Pues muy bien. Bueno, yo se lo quiero dedicar a un par de colegas míos, a Gonzalo y Adrián, que les flipa este tema y que seguro que escuchan el programa, así que ya aprovecho también. Cojonudo, pues mazo, gracias, Albert, tío, por llamarnos y... Hombre, y nada, ya sabes, tronco, que este es tu puto programa, ya anduviste por aquí una vez y que estamos deseando que vuelvas otra vez por aquí a iluminarnos con tu sabiduría, tío. Ya desde Raíces de Saúco, que también es otro programa de radio que tenemos aquí en Leganés, sí. Pues ya haremos algo conjunto, que lo tenemos pensado ahí con vosotros, porque la verdad es que juntar dos programas tan guapos sería lo mejor que podríamos hacer, y cagarnos en todo, como hacéis mucho ahí en el programa. Que no, claramente. Que luego dicen que somos violentos y salvajes y maleducados que y palabroteros. Que digan lo que quieran, que digan lo que quieran. Más violentos que ellos no hay nadie. Sí que sí. Está claro. Pues muchas gracias, hermano. Bueno, un abrazo a todos. Oye, Albert. Un abrazo. Albert. Venga. Tenemos, espera, espera, que tenemos aquí a Julio Piño y te quiere decir algo. ¿Qué pasa, Julito? Oye, ¿qué pasa, hermano? Oye, dale un abrazo apretado a toda la gente de la casica que siempre ha estado ahí. ¿Qué pasa? Que no pensaba que estaba aquí. El loco que está aquí gritando. Como siempre en todas, pues, hermano. Bueno, venga, Julito, igualmente. El Pindi, en Chile le llaman Pindi, ¿no? Mándale un beso al loco, ¿eh? Oye, y un abrazo apretado para Krontak y para Lupín. Ahora se lo digo, que están aquí, que sabían que os íbamos a llamar. Bien, de mi padre. Venga, chao. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues el programa está bastante calentito en llamadas, hablando. Sí, sí, la verdad que sí. Lo sentimos, señores, pero qué voces de la calle es. En absoluto, gracias a ese tipo de llamadas y a que la gente además se ve que está tan concienciada, se pueden hablar de estos temas y, bueno, incluso dar más datos que a lo mejor no podamos controlar la gente que estamos en la mesa porque estamos dedicados a otro sector, o sea que perfecto. Encantados de recibir llamadas de esas y además que son seguidores vuestros, o sea que increíble. De puta madre. Pues continuamos entonces. A ver, la siguiente pregunta es... ¿Cuál es? ¿La número 6? ¿La número 7? La 6. Vale, es que lo siento, es que con tanta llamada, con tanta, tanto trajín aquí en la mesa, se mezcla, me perdí un poco. Dije, bueno, a ver si voy a meter la gamba y lo importante es que esto salga bien. Pues eso, vamos con la número 6, que dice... ¿qué dice la dirección del hospital sobre estas protestas? Pues dice... nada. Por decirlo, no dice nada, ¿no? No dice nada. Se pasea viendo los carteles, les pedimos explicaciones, pero no contesta. O sea, sé que podría decirse que hay una omisión clara de información con respecto a la dirección al resto de empleados del hospital. Sean sanitarios, sean de cualquier tipo. De cualquier estamento. Yo cuando ha hecho el compañero la pregunta, a mi mente ha venido la imagen de una bola de paja de estas del oeste, corriendo. Pasando por allí, ¿no? Las declaraciones son más o menos eso, o la siguiente que puedes pensar es Groucho Marx con la parte contratante de la primera parte, según la parte contratante. Vale. Más o menos. Eso explicaba todo. De hecho, hemos invadido gerencia dos o tres veces pidiendo explicaciones, pero ha salido un señor a apagar el fuego. Hemos estado ahí una hora esperando que alguien nos diese explicaciones. Hemos solicitado una entrevista con la gerente del hospital, que dice que no sabe nada, que sabe lo mismo que nosotros y que no puede decirnos nada más. No puede, no, que no quiere, ya se sabe. Vamos, que están haciendo un buen lavado de manos, como se suele decir en enfermería. Mira, yo voy a ir directamente, si me permitís, compañeros, voy a ir con la siguiente pregunta a saco, porque vamos a ver, esto ya está tomando cariz. ¿Qué opináis entonces de las secciones sindicales que tienen presencia en el hospital? Es decir, Comisiones Obreras, UGT, SATSE, CESIF, CESIF. CESIF, que sabemos que estáis ahí también. ¿Os apoyan? ¿Qué hacen? ¿Qué aportan? Si es que aportan algo. A ver, en un principio empezamos la lucha sin organizaciones sindicales porque no se movían. En un principio empezamos así. De hecho, la coordinadora esta que os ha hablado de hospitales y centros sanitarios se organizó a partir de un grupo de trabajadores que sentían que los sindicatos no les representaban y que no luchaban a favor de sus afiliados y demás trabajadores. Nuestras movilizaciones y nuestras acciones llevan desde junio y ahora se está plasmando y uniendo cada vez más gente y bueno, pues... no es momento de dividirnos porque queremos todo lo mismo y que la sanidad pública se respete y cuiden al usuario y al trabajador, pero no estamos en un momento para recriminar a los sindicatos, pero nos hubiera gustado más apoyo, sin duda. Exactamente, sin recriminar, pero que el apoyo es muy ventajista, podríamos decir, ¿no? Aprovechando la situación, si ven que tal, pues parece que aparecen de nuevo. Bueno, hay una anécdota cuando invadimos gerencia, que como es un sitio pequeño, había compañeros míos y compañeras que no podían ver lo que nos estaba hablando el señor, y entonces intenté grabarlo para luego enseñárselo a ellos. Pues me bajé a trabajar y me aparece una delegada sindical que me dice que no lo meta en ningún sitio, que no lo meta ni en Facebook ni nada de esto, que ella tiene sus razones y no quiere aparecer en estos sitios, no quiere ser grabada. Bueno, pues yo lo respeté, yo le enseñé la grabación a mis compañeros, lo que había dicho está el hombre, pero llega el momento en que aparece cuatro a hacernos un reportaje, hicimos una pancarta chula de estas de la sanidad no se vende, se defiende. Bueno, nos las quitaron de las manos, se pusieron en medio de la cámara. Estuve por coger y ponerle una chaqueta para decirle: a ver si te van a grabar. A ver si te van a grabar. A ver si vas a aparecer. Madre mía. Pero lo que decía el compañero, que yo creo que no, que ahora es momento de unir, de no reprochar, pero sí de hacerle un poquito de autocrítica, o sea, de crítica a ellos, no de autocrítica, de crítica a ellos, y que fomente más el trabajo y que nos apoyen un poco más. Pues sí, yo quería aportar aquí un poquito y decir que, como ha dicho el compañero Antonio, que todas los sindicatos con ánimo de lucro, que son casi todos, pues está claro quién les subvenciona. Entonces, pues quizás es el momento de eso, de juntar a las personas que realmente movemos y que realmente llevamos a cabo día a día todos esos trabajos en hospitales, en todos los centros sanitarios, en todos esos sitios. Porque realmente sin nosotros o sin todos los estamentos que están en un hospital, se cae. Porque realmente lo hacemos funcionar los trabajadores de a pie. La administración está en su despacho, sentados y esperando estadísticas, nada más. Bueno, hay otro paso que, debido a las movilizaciones que hemos ido generando a través de esto, de movimientos que no son sindicatos, pues hemos conseguido que ellos vengan a nosotros y nos pidan algún tipo de reunión, algún tipo de conciliación o algún tipo de lucha común. Sí. Para hacer un poquito, echar una mano hasta cierto punto, a ver qué podemos ofrecer, qué nos podéis dar. Bueno, en realidad son ellos los que van a negociar realmente con la administración a través de la mesa sectorial. Y bueno, la verdad es que hay que quitar intermediarios, yo creo, en todo esto, porque sinceramente los intermediarios, ¿para qué vas a meter un sindicato en medio si luego va a transformar todo lo que le diga la Asamblea Popular y de trabajadores de ese hospital? ¿Para qué? La gente se acomoda también en ciertos privilegios, ¿sabes? La clásica. Y no saben representar al resto de compañeros y de compañeras y tiran mirando para su propio ombligo. Y bueno, yo un poco... Por eso, perdona que te interrumpa. Dime. Por eso, después de esa colaboración que está en ciernes tener, esperamos transmitirles todos los conocimientos, pero aparte intentar tener la presencia de unos cuantos vocales para saber que lo que dicen es exactamente lo mismo que hemos dicho nosotros. Vale, yo quería haceros la siguiente pregunta un poco a cuento de esto, que tengo una duda yo. ¿Qué estamentos profesionales están secundando las protestas allí en el 12 de octubre? Y si existe algún tipo de guerra interna que impida que el apoyo sea total. A ver, en un principio empezamos el personal no sanitario y un grupo de enfermería, y los médicos brillaron por su ausencia hasta hace bien poco. Bueno, como es costumbre, bueno, están en su pedestal subidos todavía, ¿no? Bueno. Es verdad que ha salido una especie de organización alternativa de médicos que se llama AFEM. AFEM, sí. Sí. Que parece que está luchando al margen de los sindicatos y que fueron ellos los que convocaron la huelga de... o los que obligaron a los sindicatos a convocar a esta huelga que va a haber el 26, 27 y 4 y 5 de diciembre. Mm-hmm. Es verdad eso, que se están movilizando mucho, que en el encierro ya se les ve más, que aparecen por las noches y, bueno, que parece que se están uniendo a todo este movimiento. De todo hay en la viña del Señor, entonces no se puede juzgar a todos por unos pocos ni unos pocos por todos, pero bueno, está la cosa reñida porque en algunas ocasiones nos lo ponen muy difícil, pero ahora parece que están bastante más volcados, sobre todo con toda la huelga que se plantea para la semana que viene y siguientes. Que cuando les han dicho que iban a cobrar menos porque van a privatizar la gestión, han dicho el sueldo no se toca, es lo que yo creo. Sí, al igual que les pasa a las fuerzas del Estado. Pero, ¿cómo, por dónde íbamos? Pues yo quería saber un poco cómo se vivió la huelga general, en lo que a los estamentos hospitalarios se refiere, cómo se vivió a través del dentro del encierro y... Bueno, dentro del encierro estuvimos mucha gente encerrada ese día y fuimos pues haciendo pequeñas acciones para que se diesen cuenta de la huelga general. Entre otras, pues hicimos pintadas en el asfalto, creamos pancartas gigantes. A las 7:30 de la mañana, con asociaciones de vecinos y miembros del 15M, cortamos la glorieta de Málaga para no facilitar que las personas fueran a su trabajo. Y bueno, pues la verdad es que fue ilusionante, pues fue una de las pocas huelgas generales que hubo un seguimiento masivo en el hospital. Sí, estamos acostumbrados a que las huelgas generales al final sean 5 minutos o 10 minutos en el telediario nada más. Y cuando se plantean acciones de este estilo, cortando el tráfico o haciendo simplemente que el usuario sea más consciente durante 5 o 10 minutos del día que está viviendo y por qué se está haciendo todo eso y qué cantidad de recortes hay en sanidad, en educación, en transporte, en todo, sí, absolutamente todo, hace que la gente salga un poco del letargo, de la monotonía de todos los días. De hecho, quiero apuntar una cosita. Como bien ha dicho Norberto, estamos acostumbrados a que duren 5 o 10 minutos. Esto va más allá. Incluso hay periodistas. Esto es la magia de la radio, no me estáis viendo hacer el gesto. Periodistas, bueno, entre comillas, entrecomillado, como Germán, que se permiten Germán Terz, no sé si lo conocéis, se permite el lujo de grabar su crónica sobre la huelga antes de que se haga la huelga. Entonces, o sea, es acojonante cómo va la vaina. Va a sustituir a Rappel próximamente. Y bueno, después de esta intervención me gustaría comentaros una cosita. ¿Qué tal si nos tomamos un descanso, ponemos el tema de la llamada y damos un poquito de aire, que llevamos mucho tiempo hablando de seguido? Sí, muy bien, perfecto. Bien, pues entonces tengo por aquí preparado ya el tema que nos pidió Albert, el tema de Kronstadt. Julito, documentanos un poquito, ¿quiénes son Kronstadt? Kronstadt es un hermano de Barcelona que está hace un tiempo ya haciendo rap libertario y apoyando las distintas causas que hay en los distintos centros sociales de la península aquí en España, sino que en la península ibérica. Ahí. Bien, bueno, pues entonces vamos a dejar a toda la peña. Un círculo cerrado. Eso es. Exacto. También. Bueno, pues mientras utilizamos este descansito para tomar un poquito de aire, vamos a dejar a la peña escuchando Kronstadt, un temazo llamado Libertad. A veces reflexiono y sabes, me siento cansado. Cuántas famas desgastadas de tanto andarte buscando. Recorridos tantos días, tantas noches, tantos tramos, sin saber realmente por qué te ando buscando. Entraste en mi vida sin llamar a la puerta. Me dejaste eclipsado con tu infantil inocencia. Me atrajiste con tu canto de sirena, me enganchaste. Hiciste que en mi vida girase en torno a buscarte. Pelear por ti, besarte, luchar hasta el desgaste. Enfrentarme a este mundo que se basa en patearte. Defenderte aunque me juegue lo poco que de ti tengo. Peligrosa cual serpiente, divertida como un juego. Muchas veces pienso que ha llegado mi momento, que me rindo, que no juego, que voy a colgar los guantes, que no es lo mismo de antes, que ya no somos amantes. Trajiste una alegría que no conocía de antes, normal. Entraste en mi vida cuando tan solo era un niño, me hiciste un guiño. Y allí emprendí el camino, emprendí la odisea. Vivir cercano a ti sería mi fin, sería mi idea. De tu esencia surge el filtro con el que lo miro todo. Lo que como, lo que adoro, porque lloro, me enamoro. Como un fósforo que prende y que me quema las entrañas. Enciendes la pasión que me mueve por las mañanas. Mis cristales empañas, sincera, no me engañas. Me acabas convenciendo con sencillas artimañas. Quitas las telarañas de mis puños y golpeo. Empuño bandera negra, aunque a veces no me creo. Que sirva de algo mi aporte en este mundo feo. Donde tantas cosas te encadenan como un reo. Donde a veces las caricias se convierten en patadas. Donde miro a quienes luchan, me pregunto cómo aguantan este ritmo frenético, constante efervescencia. No sé si es cosa mía, pero pierdo la paciencia. Cuando veo que hay tan pocos hombros en los que apoyarse. Cuando veo que hay tan poca buena fe en cada frase. Cuando veo que muchas decidieron retirarse ya.

Bien, estamos de vuelta en Voces de la Calle. Después de este parón musical que nos venía de puta madre, estamos escuchando Kerry James desde Francia, rap político, rap social, ya sabéis, Mafia Cafri, grupazo. Recomiendo encarecidamente que echéis un vistazo en YouTube a las traducciones de este grupo, porque sin duda es realmente muy, muy, muy interesante. Aparte de Kerry James, ¿qué más hemos estado escuchando por ahí, Cross? Pues anteriormente sonó Beirut Bangers con el tema de Ghetto Blaster, y anteriormente a ese pusimos el tema de Krostat con Lupin III, que así se llamaba, Libertad, que nos lo habían pedido y ahí está, cumpliendo, joder. Y bueno, me gustaría un poquito recordar, ya sabéis, si queréis hacer como Antonio, si queréis hacer como Alberto, si queréis participar en este programón que estamos haciendo hoy, especial de la sanidad, pues ya sabéis, tenéis que llamarnos al 91-527-2642. Dime, perdona, enfermo. Recuérdame cuál era el correo, porque es que sabes que hay siempre gente tímida y que no tal. Y ¿cuál es el correo, Julito? Radio Voces de la Calle @gmail.com. Pues eso es, ya sabéis que nos encantan vuestras llamadas y que si queréis participar, o bien al teléfono o bien al correo 91-527-2642 o radiovocesdelacalle@gmail.com. Y bueno, continuamos con la entrevista. Continuamos, si me permitís. Por supuesto. Yo quería saber a ciencia cierta si hay algún servicio ya en vuestro hospital en particular que ya sea totalmente privado, que esté totalmente privatizado. El personal de limpieza es todo privado. En la cocina hay una empresa que nos suministra los víveres. El personal que cocina es público, pero todos los víveres están proporcionados por una empresa privada. El otro día, intentando ver cuánto costaba la manutención por enfermo y día, salió la cifra de 5 euros. Con 5 euros, esta empresa privada nos suministra desayuno, comida, merienda y cena para cada enfermo. 5 euros por enfermo. Yo quería hacer una preguntilla respecto a esto. Se oyen rumores, hay por ahí rumores que dicen que tarde o temprano va a ser una empresa de catering la que suministre todas estas comidas. ¿Sabéis algo? ¿Os han dicho algo? Una empresa de catering, no sé a lo que te refieres. Lo que se rumorea es que va a haber un sistema de cadena fría. Sí, más o menos viene a ser, sí. ¿Qué conoces tú al respecto de eso? Sí, infórmanos, que es que los rumores son rumores y sí, siempre se desconoce. La cadena fría es maximizar al máximo, valga la redundancia, todos los recursos. Es decir, con el mínimo personal y trabajando en frío, congelar raciones de comida para 3, 4, 5 o 6 días en un turno. Y recalentarlo luego en la planta para que el enfermo pueda comer. Eso es sano para un enfermo, realmente. Eso es sano, realmente. ¿Vosotros como pinches qué tal veis eso? Hombre, se supone que es la máxima higiene que hay, pero de ahí a la calidad que pueda la calidad que pueda ofrecer al enfermo, pues hay un mundo de lo que hasta ahora estamos haciendo, que es cocinar cada turno su comida o su merienda o su cena, a que te den una comida congelada de hace una semana y te la recalienten en la planta. De hecho, gracias a la magia de la radio, si alguien ha estado ingresado en algún hospital de los que ya tienen cadena fría, como creo que es el Gregorio Marañón, no estaría mal que llamaran para decir su opinión, porque yo creo que hay una diferencia entre preparar un primer plato y un segundo una hora antes o dos horas antes a tenerlo congelado tres días y que le suba de la manera que tienen prevista para maximizar, como dice el compañero Pedro, recursos tanto económicos como alimenticios y a ver eso cómo repercute en el paciente. De hecho, lo que hablabais del catering, también se podría dar el caso de que un hospital pudiese preparar las comidas para varios hospitales de alrededor. Entonces, a lo mejor El catering consistiría en eso, en llevar la comida hecha desde el 12 de octubre a el hospital de Alcorcón, el hospital de Móstoles. Siendo un poco controvertido, me gustaría plantear que si la comida es tan buena con esa cadena fría o congelando la comida, pediría por favor que a todos los catering que hace el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, en tanto en Sol como en otros centros o en otros edificios de la comunidad, que se abastecieran de ello para poder degustar esa comida, y no precisamente ni en famosas cadenas como Mallorca o la Menorquina, que parece ser que les apetece más que lo que come un enfermo. Bien, continuamos. La siguiente que tengo por aquí es, vosotros como trabajadores del hospital, ¿dónde habéis notado más los recortes aplicados? Bueno, como sabéis, bueno, no sé si lo sabéis. Cuéntanos. No cubren bajas, no cubren jubilaciones. Las bajas creo que son 3 semanas para... O sea, hace falta que una persona esté 3 semanas de baja para que puedan cubrir esa baja, y en el hospital nuestro no se está respetando eso. Hay personas... Sí, porque además, no sé si se os ha dado el caso, porque a mí personalmente sí. Increíble. Realmente, aunque necesiten, pasen las 3 semanas, esas bajas no se cubren porque se reparten los turnos y piden horas extra hasta el máximo permitido por ley. Horas extras no hacemos, redoblamos esfuerzos. No está permitido horas extras, pero que antes hacía con 3 trabajadores, hace con 1 o con 2, si es posible. Sí, todo esto revierte, porque lo que comentabas tú parece que está más dirigido a la enfermería y a las, sí, y a las auxiliares. Todo esto lo único que revierte es en el paciente y en el trabajador. El hecho de tener un trabajo más abundante con menos personal, y sobre todo ahora en época de gripes, etcétera, etcétera, es inviable que alguien se dé de alta antes de 1 semana o 2 semanas, porque para eso lo que estaría es exponiendo al enfermo con sus bacilos y sus virus, con lo cual lo mejor es que se termine de recuperar en casa y se incorporara. Pero en el momento en el que a las jubilaciones las llaman amortizaciones, en el momento en el que le ponen un término, ya vamos muy mal. Sí, sí, ese sueldo de esa persona que tendría que pagar el Estado ya no lo va a pagar en la misma medida, sino que se lo ahorra. Entonces se amortiza el sueldo de esa persona, por lo menos a nivel de Estado, pero a nivel de trabajo real, pues no se tendrá que pasar para que metan un refuerzo para estos grandes economistas que gestionan los hospitales públicos. De hecho, se ha abierto hace poco un nuevo centro de actividades en el hospital 12 de octubre, por el que no se han contratado nuevos trabajadores. Es decir, el personal que había se ha reubicado, se ha reducido en ciertos servicios y se ha trasladado a este centro de actividades. Y ya yéndonos ya hacia lo más cercano que tenemos nosotros, pues tenemos problemas para encontrar bayetas, para que nos den jabón. Nos hacemos mandiles para trabajar con bolsas de basura. Tomando un cariz esto espeluznante, la verdad. Espeluznante lo que me estáis contando, porque yo no soy muy ducho en el tema, y lo que me estáis contando, sinceramente, me está suponiendo un trauma. Solamente el pensar en que cualquier momento puedo necesitar, que de momento gozo de salud, me toco madera, ¿sabes? Que en cualquier momento se puede alguien necesitar algo de urgencia, tanto como una casa, algo vital en un hospital, y haya escasez de ello. De hecho, esto es lo que quería decir, que yo estoy hablando de cocina en la misma proporción, y con pacientes y trabajando con pacientes está en el personal sanitario, imagino. Yo he escuchado a trabajadores compartir inquietudes de esta misma línea, referentes a no haber mantas para un enfermo o no haber sábanas limpias, porque claro, como uno de los mayores recortes que han hecho en el Hospital 12 de Octubre ha sido la lencería y han externalizado el servicio en Mejorada del Campo, nos vemos afectados. Si no coges uniformes el viernes, no vas a hacer absolutamente nada el fin de semana, y si la gente de las plantas no se abastece con ropa limpia, con mantas, con tal, pues tampoco lo van a tener para los enfermos, independientemente de la movilidad de enfermos que vayan de urgencias a otros sectores. Está claro que externalizar ese servicio ha perjudicado totalmente en la gestión asistencial y en la calidad, ¿no? Externalizar el servicio de... de lavandería y de todo esto. Sí, sí. De hecho, contábamos con... teníamos nuestro uniforme, que tenía nuestro número, y nos daban siempre el mismo. Ahora ya eso es imposible. Son uniformes generales para todos. Entonces, en función de lo que haya, es lo que podemos coger. Eso con los uniformes. Como la rebaja. Sí, sí. Eso con los uniformes. Imagino que con ropa de cama, ropa, lo que ha contado Norberto, las mantas y todo. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Teníamos una lavandería en el hospital que se encargaba de estas cosas. Se derivó todo a Mejorada con la intención de, pues eso, maximizar recursos y esas cosas que hablan los políticos. Y ahora con la privatización, pues ya sabemos. Siendo fieles y exactos, nosotros el número lo seguimos teniendo, pero cuando pides tu ropa de trabajo te dan tres pantalones y no tienes nada para ponerte arriba. Vamos, que como ocurra una desgracia que no lo quiera nadie, de estas así dimensionales, de decir necesitamos recursos hospitalarios a tope porque hay una, yo qué sé, un Airbus que se estrella. Una gripe. ¿Cómo pasó? O un tornado, o una inundación, o un incendio del copón, y que necesitan más recursos de sábanas, de tales, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a irte a tu casa a lavar la ropa para poder ponerse al enfermo limpia? Es muy triste. Está la cosa muy chunga, muy chunga. Por eso a mí me gustaría preguntaros a título personal que si veis algún tipo de salida a esta situación de crisis actual, más allá de todos los recortes que está sufriendo en la sanidad, en todo, ¿cómo veis la situación vosotros? Yo creo que la crisis saldrá con movimientos como los vuestros, movimientos sociales como los vuestros, que luchan porque esto continúe siendo de todos y siendo público. Con movimientos como vosotros, pues yo creo que esa es la esperanza que tenemos. Y el usuario que lo nombramos frecuentemente en este debate radiofónico no siempre tiene que salir perjudicado, también puede tomar una posición activa y en base a eso reivindicar todo lo que se merece y todo lo que ha cotizado durante un tiempo tan largo y merecido, y cuando se jubila tiene que tener la misma atención que cuando ha estado activo y le salía rentable, entre comillas, al Estado. Pero un sector muy importante y del que no hemos hablado, que también me gustaría sacar a colación, es el sector universitario. El sector universitario se ha movilizado tanto en La Princesa como en el 12 de octubre, como en la Marea Blanca del otro día, el pasado día 18, y es un colectivo tan importante como los usuarios que ven unas futuras prácticas o ven un futuro desarrollo de su deseada profesión y que a lo mejor se lo van a poner muchísimo más difícil para que la desarrolle, porque a lo mejor no es rentable, o lo que ellos consideran rentable es que cobre 400 o 500 euros al mes por estar en prácticas. Pues así, a mí se me ocurre una idea, o sea, una pregunta que nos hemos hecho, que estáis realizando más protestas. Yo tengo entendido que los jueves salís a la Glorieta de Málaga y... Sí. Que nos hablaréis un poquito más de las cosas que vais a hacer. ¡Uf! Un vale, poquito. Sí. Antes de que lo diga Pedro, me alegra que me hagas esta pregunta. Bueno, en concreto, después de la asamblea de los viernes, la asamblea del encierro de los viernes, hacemos una marcha silenciosa al centro de actividades ambulatorias que la verdad es muy satisfactorio porque vamos todos en silencio hasta el centro de actividades ambulatorias y la gente nos aplaude y la verdad es que te dan ganas de seguir luchando solo por estas cosas, ¿vale? También me han encargado que transmita que el 26 de noviembre a las 10, bueno, perdonar, antes de esto, los jueves por la tarde, que es lo que me toca porque trabajo por la tarde, los jueves por la tarde tomamos la rotonda de la Glorieta de Málaga. Ahí, ahí. Nos ponemos en la rotonda e intentamos hacer un poco más visible la lucha en la rotonda. A las seis de la tarde tratamos de concienciar al público, a los viandantes y a los conductores de lo que se avecina. En hora punta, como tiene que ser. Que se puede sumar cualquiera. Claro, para que lo vean. Sí, sí, sí. De lo que se avecina justo cuando pasan cerca del hospital. A lo mejor ese día no tienen ninguna urgencia, porque por supuesto cuando hay alguna urgencia ya rompemos el bloqueo y les dejamos pasar. Pero intentamos concienciarles de que a lo mejor eso que pasan todos los días y que no le dan ninguna importancia, a lo mejor están a punto de perderlo si no se movilizan y no saltan a la calle. Exactamente. Siguiendo con las fechas, el 26 de noviembre a las 10 hay una rueda de prensa en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares de la coordinadora para transmitir un poco cómo va nuestra lucha y cómo nos vamos organizando. El 27 de noviembre hay otra marea blanca de Neptuno a Sol a las 6 de la tarde. Esta está convocada por sindicatos, pero nosotros queremos ir un poquito, aunque al final nos unamos, pero queremos ir un poquito al margen. No sé cómo nos reuniremos antes. Generalmente nos reunimos antes y luego nos incorporamos a la marcha esta. Luego el 30 de noviembre es una fecha importante porque vamos a entregar todas las firmas que hemos ido acumulando en el hospital, que en nuestro caso, en el hospital 12 de octubre, ya llevamos 30.000. con 12 días de encierro, que es un número bastante importante. Y esta entrega de firmas será en la calle Aduana, en Madrid, que creo que es la Consejería de Sanidad, que es en la Consejería de Sanidad. No creo, que sé que es en la Consejería de Sanidad. Y es a las 11. Luego, el 2 de diciembre, tenemos una acción que es Abraza tu Hospital, que en esta también necesitamos a usuarios de la sanidad pública, o sea, es decir, a todos los ciudadanos, para intentar rodear el hospital y abrazarlo de alguna forma simbólica, y esto es a las 11. Y más cosas que se nos van ocurriendo y que vamos a ir colgando en nuestra página de Facebook. Desde luego el día 30, estar a las 11 en la calle Aduana y demostrarle al gobierno y a los entes políticos que estamos ahí, no solamente somos firmas y números, ni niveles estadísticos, ni cosas rentables, sino que somos personas y que estamos ahí a pesar de ellos, aunque nos quieran dejar al margen, creo que sería muy importante. Y la marea blanca, ya que todavía no está fijada la hora, la del día 27, la marea blanca. No te puedo decir la hora. No. Como todavía no está fijada la hora, lo mejor será que en la página de Facebook de Hospital 12 de Octubre en Lucha chequeéis la hora, porque nos gustaría que estuvierais todos después de escuchar este programa, porque si sois fieles a este programa tenéis mucho que decir. Y sin duda estaremos ahí recordando estas convocatorias cada semana en nuestra sección de eventos. Claro que sí, así que ya sabéis, tenéis que seguir teniéndonos alerta, mandándonos las cositas al correo a radiovocesdelacalle@gmail.com y para que sigamos dando difusión a este tema que es bastante importante. Julito lleva al pobre hombre con la mano arriba bastante rato. Julito, ¿qué querías preguntar, tío? Mira, quería preguntarle a los compas aquí presentes, y tengo el deber moral de decirlo, como toda la gente del planeta Tierra sabe, ningún ser humano es ilegal, ¿cierto? Eso es. Y quería preguntarle a ustedes si pueden informar a la gente que está escuchando qué pasa con la salud ahora con los inmigrantes. Yo tenía entendido de que hay una reforma de la ley de sanidad donde se le quitan todos los derechos a los inmigrantes, llámese inmigrantes, las personas indocumentadas que se encuentran acá en Europa, en la Comunidad Europea, específicamente en el caso de la Península Ibérica. Están todos cagados, ¿no? O sea, la gente, me refiero a que si un inmigrante, una persona indocumentada que está aquí en España, se enferma, con la nueva reforma de la ley, no puede atenderse. Si alguien se quiebra un pie, si alguien se resfría, si alguien tiene un constipado, si alguien tiene una apendicitis, ¿qué pasa con ellos? O sea, esa es la pregunta, si pueden informar a la gente qué pasa con la salud y la gente indocumentada. Sí, si me permitís, quisiera añadir a dato real, un poco personal, a una persona cercana. Porque sufrieron un aborto involuntario y les exigieron 50 euros o algo así por solamente realizarles el chequeo. O sea, ¿esto realmente está pasando así tan radicalmente con todo lo inmigrante en España? Yo datos de primera mano al respecto no os puedo decir. El conocimiento de la ley es... necesario que sea muy profuso para mirarlo, y yo de primera mano no conozco a nadie de la sección de urgencias que se haya negado a atender a alguien necesitado, y eso lo puedo decir muy alto. Pero que si han planteado una ley y hay aquí un caso que estamos contando de primera mano que es así, hay que estar con 100.000 ojos, y ya hay muchas cosas para protestar. Eso es a nivel básico. Claro, y también un llamamiento a toda la gente, el colectivo inmigrante, a salir a apoyar a la gente que está aquí, ¿sabes? Ningún ser humano es ilegal, y hay que echarle para adelante, ¿sabes? Con ganas y con aguante, ¿sabes? Hay que perder el miedo, porque si tenemos miedo, entonces estamos mal, hermano. Especial dedicación a todas las personas indocumentadas. Eso, hermano, salgan a la calle. Muy bien dicho. Yo, Julito, te quería comentar que algo sí que esté de la ley, por lo que tengo entendido, para que se les preste asistencia médica tienen que pagar una cuota anual de aproximadamente unos 726 euros, que exactamente no sé muy bien en qué concepto ni en qué tal, pero eso es lo que hemos podido leer. Como han dicho antes el compañero Antonio, nadie te expone claramente cuáles son los recovecos y las líneas que puedes traspasar y las que no. Entonces hay que mirarlo, porque también depende mucho del hospital, si es privado, si no es privado. Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces lo que podemos hacer es, más adelante o en el próximo programa, informarnos un poquito mejor y dar a conocer esta noticia. Pues sí, me parece súper correcto. Y bueno, yo creo que la entrevista ha quedado mogollón de completa, y aquí tenemos una bonita costumbre. Celia, de esta no te escapas, Sí, sí, que llevas la entrevista callada. Claro, esta es para ti también. Esta para ti, atiende, porque aquí tienes que comentar, ¿vale? Nosotros tenemos una costumbre en el programa, que invitamos al final de cada entrevista a la gente que pasa por aquí a hacer su alegato, a que lancéis vuestro barquito al mar, ¿no? Que dejéis algo ahí para que la peña que nos esté escuchando, o que vaya a escuchar esto a través de internet en los sucesivos días, pues tome un poco de conciencia o se quede con algo, ¿no? Así que el orden que queráis. Vale, teníamos aquí preparado un alegato, ¿vale? Como nos habéis dicho que es importante, si me lo permitís lo voy a leer, porque... Por supuesto. Vale, pues mirad. Tenemos llamada. Continúa, Pedro, continúa. Mientras atendemos la llamada, continúa con tu alegato. Exactamente. Bueno, mira, la sanidad pública y universal no ha surgido de la nada. No se ha regalado. Es consecuencia de procesos de lucha de muchos años. Ahora se nos quiere robar. Es un pilar básico del estado del bienestar, un derecho humano que consideramos fundamental. El paciente es un ser humano y no hay que tratarle como una mercancía de intercambio. No es un mero dato estadístico en un gráfico de producción. Si el enfermo forma parte de los parámetros de control del déficit, ¿de qué sociedad estamos hablando? ¿Cómo se va a tratar a una persona enferma con calidad, con esmero, con paciencia, si va a ser considerado un objeto para dar beneficios económicos? Todo quedará supeditado al poder adquisitivo que se tenga. El ser humano debe ser un fin, no un medio como se pretende. Los principios categóricos del Gobierno de la Comunidad de Madrid y Gobierno Central son seguir los dictados, las órdenes de los mercados financieros, privatizar la sanidad y dársela a sus amigos de las grandes empresas médicas. Atravesamos una situación de desánimo, pero somos un montón de gente activa y se puede hacer algo. Desde aquí, por ejemplo, informar a los demás. Hay que luchar contra la privatización que amenaza todos los aspectos de nuestro estado de bienestar. Es una lucha de sumandos, en la que de una u otra forma se dan pasos hacia adelante cada segundo. animar a los usuarios y usuarias a que luchen por su sanidad. Pues Celia, esta vez no sé si es que no te unes tú a ese legato, pero te va a tocar. Celia, que está un poco cortada porque es la primera vez que viene a la radio. Entonces es mi primera vez, sí, es verdad. Esperemos que no sea la última, ¿eh? Bueno, para eso espero yo también. Cuando queráis hablar de educación, aquí me tenéis, que es el sector que más... Para la educación también hay... Hay mucho que decir. Muchas te las va a cortar aquí en este programa. Podéis contar conmigo para lo que queráis. No, yo poquito más puedo añadir. Lo único, nos tiene muy desmoralizados en todos los sectores, todos los aspectos, pero creo que ha llegado el punto de no dejarnos vencer y un poco salir a la calle, empezar a plantearnos que realmente esto no es como ellos pretenden que sea, sino que va a ser como nosotros queramos hacerlo. Entonces creo que ha llegado ya el punto de dejarnos de pequeñas cosas, de pequeñas intolerancias unos con otros, salir a la calle y decir que ya está bien, que no podemos seguir así. Es mi pequeña aportación después de todo esto. Muchas muy gracias. Buenas. Gracias a ti, hombre. Bueno, pues Norberto, solo quedas tú ya. Sí, yo menos mal que no quería decir nada porque le ha salido como si lo hubiera preparado 3 años. Soy profesora. Claro, es que la educación no se puede descuidar. Yo en cuanto a legato, no voy a decir nada porque me sumo completamente a lo que ha dicho mi compañero Pedro, pero me gustaría leeros un texto que tenemos puesto de Bertolt Brecht en la entrada del hospital, para que la gente se conciencie de qué es lo que puede pasar si no reaccionan ante esta posible privatización de la sanidad. Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada, porque yo no era sindicalista. Y luego vinieron por mí, pero entonces ya no quedaba nadie para protegerme. Increíble. Para mí. Me flipas el texto. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a meter la llamada, ¿no? ¿Qué os parece? A ver quién nos está escuchando por ahí. Uy. Se nos ha cortado la línea. Compañero, compañera, que estabas al teléfono. Si puedes, vuelve a llamar, que aquí estamos. Trata de arrancarlo, Carlos, que aquí estamos. Y bueno, yo la verdad, agradeceros este momento informativo que se agradece que la gente que está involucrada en el asunto pueda ayudar a informar a usuarios y a otros compañeros que a lo mejor tenían alguna duda sobre el asunto, y de verdad agradeceros esa aportación que nos habéis dado. Y ahí está el compañero otra vez al teléfono, y agradeceros de verdad y de corazón, porque ahora mismo, tal y como está la vida, ¿sabes?, la salud es algo que no nos debe faltar, y si ya nos falta la salud, ya difícil. Pues sin más dilación, vamos a darle paso a esta llamadita. Que hemos recuperado la llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Bien, aquí estamos, un viernes más. Estoy escuchando el programa y la verdad, pues que me han entrado ganas de llamar y hablar sobre los temas que estáis hablando y dar mi opinión y eso. Digo, pues voy a llamar un poquito a ver. Pues muy bien, a ver qué pasa. Procede. A ver, estoy escuchando aquí el tema, además que, bueno, estáis hablando sobre la sanidad y eso, y sobre la educación. El tema de la educación a mí también la verdad que me ha tocado, porque yo estudié magisterio de educación primaria y la verdad que el tema ese, tanto el de la sanidad como el de la educación, que son realmente los sectores donde más inversión tendría que haber y donde más dinero había que meter, pues la verdad que es lo que más se están jodiendo. Y en principio, pues quería hablar primero sobre la sanidad, ya que tengo una madre que trabaja en la sanidad y estoy más o menos informado sobre lo que está ocurriendo y eso, y daros mi opinión. Cuéntanos. A ver, pues el otro día estuve con ella en el servicio de, bueno, se llama la SAE, que es el Sindicato de Auxiliar de Enfermería. Y estuvimos ahí arreglando unos papeles y eso, y más o menos pues ya nos enteramos de lo que estaba sucediendo y tal. Entonces, pues ahora lo que quieren hacer es echar a... Eso dicen, del dicho al hecho, o sea, hay un pecho o un trecho, como queramos llamarlo. Y quieren echar a 400 personas de los hospitales, sobre todo auxiliares de enfermería, es decir, que no tienen una plaza fija a lo mejor. Y con esto, pues decir que me parece una exageración que quieran echar a tantas personas. y que realmente lo que van a conseguir es que los médicos se pongan en huelga, que es lo que deberían hacer, ya que estas personas, los auxiliares de enfermería, no, su sueldo no es muy elevado. Entonces lo que ocurre es que no se pueden poner en huelga, porque si les ponen en huelga le descuentan cada día, no sé si son 100 euros, sí, y vale. Y la gente, pues, que tiene familia, tiene hijos que mantener, como en mi caso, pues realmente pues no pueden faltar ese día al trabajo. Entonces la única solución que están dando es que quieren llegar a un acuerdo, pero se están planteando los médicos entrar en una huelga así como huelga indefinida, que no sé si se realizará, pero son los únicos que ahora mismo realmente en la sanidad tienen un poco de poder, los médicos, porque la verdad que los auxiliares de enfermería no se pueden poner en huelga. Entonces están ahí intentando realizar un pacto y bueno, no sabremos en qué acabará. Lo único que sabemos es que lo mismo se va a la calle mucha gente. Y la verdad, pues, que me parece muy mal. Y el otro día otra noticia que también me llamó la atención mucho fue la del señor Mariano Rajoy, que ya solo con el bigote ese, cada vez que le veo me repatea el hijo de puta. Marianito el corto. El señor Marianito, que la solución para la crisis en España, que era construir más pisos. O sea, que con eso... Pues, y no sé, pues para que me digas... el ladrillo, ¿no? Sí, que quería construir más pisos y me he enterado que una medida que quería poner, que era para la inmigración... Que la gente que... No sé si lo habréis escuchado, ¿no? Sí, lo hemos comentado. Ah, lo habéis comentado, pues justo estaría en el baño. 160.000 euros por vivienda y si quieres... La tarjeta de residencia. La tarjeta de residencia, ¿no? Y luego ya decidiremos si puede ser miembro honorífico de los ciudadanos españoles. Bueno, ¿qué os parece esa última noticia? Pues ya... Mira, perdóname, yo como inmigrante, ¿sabes? Me duele que mi padre lleve 30 años aquí en España trabajando, sudando y se haya tirado 20 para que le den la documentación, 15 de lucha, pegándose él solo, tuvo que hacer el servicio militar aquí en España incluso para que tal, y todavía se la querían denegar, y ahora después de todo eso... le digan que no, es que hasta que no tenga 160.000 euros para comprar una vivienda, la casa que tiene la puede tener de momento o a lo mejor se la quitan, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Eso, sinceramente, ese tema, sinceramente, ahí me toca muy personalmente, la verdad. Joder, pues la verdad que sí, te entiendo perfectamente y me parece una... Vamos, no tengo ni palabras lo que me parece con el cabrón este del ministro, pero bueno, el Mariano Rajoy. y sus amigos, y que no es el solo, claro. Sí, que no es el solo, pero joder, eso de que la gente esté luchando, como tú dices, y que lleguen ahora mismo y que no puedas tener tú una propiedad tuya cuando llevas toda la vida trabajando, que manda que seas chino, que seas... todas las personas somos iguales. No hay que mirar a las personas por de donde sean, sino que vamos... A mí me parece indignante, no quiero ni hablar porque si no me enciendo y la podemos liar parda. Pues yo te quería, ya que nos has sacado un poquito este tema, quería comentarte una pequeña noticia que he escuchado hoy, y es que Ana Botella ha vendido unos pisos que desahució un banco, el cual no quiero dar publicidad, y se los ha vendido a el primo, hermano, algún familiar de Cifuentes para que los ponga a la venta. ¿Qué te parece? Pues, yo sé que te vas a enervar más, pero creo que no, es a ver, lo último no te he escuchado bien, no sé si es el teléfono, que ha vendido Ana Botella, ¿no? Ana Botella ha... Desahuciaron unos pisos, ¿no? Sí, y esos pisos se los ha vendido a un primo, hermano, amigo suyo, para que recalifique. Los recalifique. Pues eso me parece un poco a lo que pasó en un... bueno, voy a poner un ejemplo de que pasó en Alcorcón, que es donde yo vivo. Con el señor Cascallana, o Cascanalla, como queramos llamarle, que resulta que su hijo era arquitecto, y resulta que el tema de obra, resulta que le tocó un piso a su hijo, a su hija, o sea, así como de sorteo. A toda la familia, vaya. O sea, a toda la familia, que pues lo que me está contando de Ana Botella me está recordando a eso. O sea, que los pisos que se tenían que dar para protección o para gente que los necesitara de verdad, se lo dio a la gente. Sí, se lo dio primero a su familia y luego ya a los demás, claro. Sí, pero... que además estos pisos hay que decir que eran de vivienda de protección oficial. Ah, los de Ana Botella también eran de protección oficial. Sí, claro. Pues claro. me parece indignante que unos pisos donde han tenido que echar a gente que hayan sido desahuciados. O sea, me parece indignante que justo haya sido que se la ha vendido a su primo o a... Vamos, eso es que se la ha regalado seguro. Y me parece indignante, la verdad, pero vamos. O sea, nadie ha escuchado la noticia esa, la verdad. Pues, compañero, infórmate que... nos están poniendo las cosas cada vez mucho más difíciles. Pues sí, la verdad que ya os he dicho antes que yo estoy metido en el tema de la educación y la verdad pues que ahora mismo, vamos, han congelado las oposiciones, que no saben ni cuándo van a salir. Lo de la sanidad está así, yo pienso que deberíamos salir a la calle todos y luchar por nuestros derechos, porque ahora otra cosa igual, yo ahora mismo estoy trabajando, por ejemplo, cobrando una puta mierda de dinero, sin cobrar nocturnidad, o sea, lo que se llama explotación, para que me entendáis un poquito. Ah, grandes rasgos. Básicamente. Y resulta que si tú por casualidad como yo, me ha tocado venir a trabajar estando malo, y resulta que llama a mi jefe para decirle que estoy malo y me ha dicho que o vengo a trabajar o que hay 150 personas esperando detrás. Entonces que yo creo que toda la gente, como han sido nuestros padres, nuestros abuelos, que han luchado por sus derechos, ahora esos derechos los estamos perdiendo y ya es que no puedes ni defender tu sueldo para que no te explote ni nada. Ya te tienes que callar, meterte la polla en el culo, como quien dice, perdonar por la expresión, y decir que eres un... Tranquilo, que esto ya es horario de mayores. Ah, vale, vale. Y decir, mira, pues agachar la cabeza y ni luchar por tus derechos. Y yo creo que cada vez tenemos menos derechos y menos expresión para expresar nuestras cosas. Y me parece que, como siga esto así, pues la tercera guerra mundial. Pues la verdad, compañero, agradecemos mucho esta información que nos has aportado y que se vea que... En realidad somos un montón de colectivos, tanto sea sanitarios, educacionales, profesionales. Hay un montón de colectivos que estamos sufriendo todo esto y que de alguna manera tenemos que reaccionar ya. Pues sí, sobre todo salir a la calle y luchar por nuestros derechos, que es lo que toda la vida se ha hecho. Eso es. Claro. Bueno, y además esta llamada lanza el guante para Radio ELA para que haga un monográfico solamente de educación. Solamente sobre la educación. Bueno. Voces de la calle va a estar ahí. Pues sí, claro que sí, joder. Y quería deciros ya para terminar que la verdad que no había escuchado muchas veces el programa este y lo estoy escuchando todos los viernes y la verdad que, chavales, os apoyo desde aquí. A ver si algún día que no trabaje puedo ir allí de invitado, lo que sea. Claro que sí, claro que sí. Y que sois unos tíos de puta madre y que la verdad que me ha encantado el programa, que lo estoy escuchando y habláis y vamos. Y incluso luchar porque os den, vamos, que sé que no, que os deberían apoyar incluso en ayuntamientos y en sitios, porque esto sí que es educación, lo ahí, que vosotros ahí te he visto. Hacéis, pero bueno, ya sabéis que para los temas sociales nadie invierte ni nadie ayuda. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, pues un saludo desde Pelusín de Alcorcón, muchas gracias. Oye, Pablo, ¿qué pasa, hermano? Escucha, ¿qué pasa? Que, oye, aparte de este meeting que te has soltado, que tengo los pelos como escarpias, tío, oye, por lo bien que te has portado, ¿quieres que te pongamos un temita o algo? Venga, sí, si me podéis poner un tema, lo que pasa es que no quería resultar muy pesado, por eso. ¿Pero qué dices? Sí. ¿Qué pesa ni qué pesa? Este programa se llama Voces de la Calle, tío. Este programa lo hace gente como tú, que nos está escuchando desde el curro y llama para participar. Claro que sí, ya... Pues sí, me podéis poner un tema que se llama... A veces me pongo a pensar... Me van a dar, de Julio Voltio. Me van a dar con... Hostia, ¿qué temazo? Me van a dar. ¿Qué temazo? Para que lo escuchéis ahí todos. Sí, de puta madre. Venga, pues muchas gracias y que tengáis buena noche y pasadlo bien. Y un abrazo, máquina. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y bueno, ya sabéis, lo que siempre comentamos, la magia de la radio. Es la 1 de la madrugada y de repente suena el teléfono y hay alguien que quiere entrar y comentar lo que está escuchando. Y eso para nosotros es un gran acicate para seguir cada viernes viniendo hasta el centro del centro, a Lavapiés, y seguir haciendo nuestra movida, porque que al fin y al cabo, coño, pues, joder, es importante para nosotros. Para eso estamos, joder. Y venga tacos. Ya. No nos echarán. No, hombre, que ya estamos en horario adulto, ya. No lo puedo evitar. Esto es información esto es la Vox Populi. Pues vamos a despedir a nuestros entrevistados en el día de hoy. Y el micro es vuestro, adelante. Nada, chicos, que muchas gracias por permitirnos hablar de esto. Por mucho ánimo en vuestra labor, que me parece que es dar una información que no se da habitualmente en los medios comerciales. Y que nada, que mucha fuerza, mucho ánimo. Y nunca había escuchado este programa, pero a partir de ahora vais a tener otro nuevo oyente. Pues bienvenido, bienvenido. Yo también quería daros las gracias, sobre todo por la evolución que han tenido las movilizaciones. Al principio gritábamos y nos quedábamos afónicos, luego nos compramos un megáfono y ahora nos dais incluso un espacio en la radio. O sea que vamos mejorando y de esto tiene que salir algo bueno a la fuerza. Claro. Con el apoyo popular y con todo el personal sanitario y no sanitario. Por eso se luchará. Y Celia, no te escondas. Mira ahí con cara de... No sé si decir yo algo también. Digo muchísimas gracias y que contéis conmigo para lo que queráis. Y que nada, que tenéis a una nueva oyente y una nueva amiga para lo que necesitéis. Gracias. La tenemos fichada para la educación. La próxima. Pues sin más, yo creo que deberíamos ponerle a Pablo este temita, ya que nos ha... O el que tengas preparado. Sí, se lo pondré. Pero lo que pasa es que es un percha, porque no se acordaba de que nos mandó un correo la semana pasada pidiéndonos el mismo tema. ¡Ah, amigos! Y ya se lo pusimos. Y se lo pusimos, pero agradecemos que actúe también. Igual si se porta bien, se lo volvemos a pasar. Sí, yo creo que lo mismo puede ser. Igual cae. Lo que sí que voy a poner ahora mismo es un tema brutal, que sé que a alguien de la mesa le va a llegar hasta el fondo. Y mientras vamos preparando la siguiente sección, va a sonar Subverso por ahí. ¿No estás arrepentida, Música? No. ¿Piensas pedir disculpas públicas? No. ¿Ella ha pedido disculpas públicas acaso porque a nosotros se nos ha mojado? ¿Se nos ha golpeado? ¿Se nos ha tenido más de 13 horas dentro de una comisaría? La represión tiene que ver con el miedo. Ellos actúan con miedo. Si tú tienes miedo, quiere decir que ellos te están llamando. Esta es para la ministra de mala educación. ¿Cómo se siente? ¿Alguna vez que les llega a ellos? ¿Alguna vez que les toque tanta repre, tanta violencia, tanta arrogancia? ¿Cómo se siente ahora? Toma. No hay un dicho más facho que por la otra mejilla. Lo inventaron los que tienen la manija. El control remoto universal que puede apagar la tele o encender la repre. Porque es fácil santificar la autoridad cuando la autoridad hace tu voluntad. Y es re fácil hablar calmado y tranquilito cuando nadie tiene amenazado a tus hijos, como los dirigentes de la CONAPACH o la gente de Mississippi que no quiso negociar, o los trabajadores de Banefe que ganan 50 lucas mientras que el banco gana N. Yo hago rap rebelde, este es mi mal en vez. Canto incansablemente cuando atacan a mi gente, clase dirigente que niega tu derecho lucrando con tu colegio como Mónica Jiménez. La educación es un derecho humano, la calidad no debe depender de tu salario. Al orden porque cresta y tanto miedo a la protesta directa, decir la verdad sin una sopa de letras y ponerle el cascabel a esta gata concerta. Que les molesta, que les incomoda que el hip hop crezca y no haya pasado de moda, que griten en voz alta lo que ha sido un murmullo, que canten las micros, que raye todos los muros. Esto es pa' los que no se venden ni la venden, y si es que pierden siempre aprenden. Pa' los que saben que ni lo sé ni leje, cambia nada hasta que el lucro no se despeje. Pa' la pingüina genuina que puso fina tanta mentira y se tiró a la piscina. El H2O en la cara de esa hipócrita vale por 2 toneladas de lacrimógena. Y la ministra salió mojadita, bautizada con agua bendita. Música bonita que la hizo buena, cabra chica rebelde, te ganaste un tema. Me mojan a mi guacho, mojamos de vuelta. Guanaco, balazo, jarrazo en la jeta. La marcha, la mecha, la toma, la huelga. Violencia, violencia, venga de donde venga. No me vengáis a mí con media tinta, que te hago bailarín con la media finta. Pinta, vos la lleváis, leru leru. Por ti, por mí, por todos mis compañeros. Y que querían que agachara la cabeza y regresara pa' la casa con la cola entre las piernas. Por la arrogancia de una vieja que no escucha ni entiende y que corta la conversa prepotentemente. ¿Qué más quisiera que tenerla al frente? Le lanzaría algo mucho más fuerte. Agua estancada del zanjón de la Aguada mezclada con mesas de negociación traicionadas. La metería en una micro espajo pa' que la insultara mientras la están toqueteando. Después un par de tate quietos y hematoma y a la celda sin comida y para más de 6 horas. A ver si todavía muestra esa sonrisa. A ver si todavía actúa como una dama. A ver si con eso tiene ganas de conversar pa' aceptar que al final le digan que no sabe nada. Estamos hablando de una lucha justa, pero los tratan como si fueran basura. Y después hablan de respeto y orden con estándar doble como el tribunal para el pobre. Y este gobierno de chicle mediocre sigue destinando un 10% del cobre al presupuesto militar para comprar aviones en vez de pagar mejor a los profesores. Yo soy de acción, además de pensamiento. No acepto que nos pisoteen los derechos. Así que si no quieren escuchar la voz del pueblo, no vengan después a decir que somos violentos. Me mojan a mi guacho, mojamos de vuelta. Guanaco, balazo, jarrazo en la jeta. La marcha, la mecha, la toma, la huelga. Violencia, violencia, venga de donde venga. No me vengáis a mí con media tinta, que te hago bailarín con la media finta. Pinta, vos la lleváis, leru leru. Por ti, por mí, por todos mis compañeros. La educación es un derecho humano. La calidad no debe alguna vez, el choro del guanaco, el gas lacrimógeno, el tóxico, del zorrillo, a los que han subido arriba de las micro, solo por defender sus derechos en la calle, a los que le han negado atención en los consultorios, a los que obligan a endeudarse para poder estudiar, a los que quieren desplazar de sus comunas de origen para tener una casa digna, a los que pasan despidiendo y contratando para no pagarles sus derechos laborales. Para ellos esta canción. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo. Tiempo. Tiempo muerto. Tiempo. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Bien, y estamos aquí de vuelta después de esta brutal entrevista sobre la sanidad. Vamos a seguir con el programa. Como podréis ver, la hora se nos ha ido de las manos, como siempre, pero bueno, la libertad que nos otorga una radio libre de poder extendernos el tiempo que sea es muy grata. Y bueno, ¿qué tema está sonando, Julito? El tema que estaba sonando es de Subverso, El Jarrazo, un tema que tiene que ver con la... un tema que trata la temática de la educación en Chile, que en Chile también se están armando muchas movilizaciones, ya vienen de hace algún tiempo, algunos años, y que nada, mucho aguante y mucha fuerza para toda esa gente que está luchando y para toda la gente que está haciendo rap social ahí en la región del planeta llamada Chile. Claro que sí. Y bueno, vamos con el primer tiempo muerto, Laura. A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué es lo que tiene? Ver, ¿qué es lo que? ¿Qué ha pasado? Venga, pues tengo por aquí, vamos a hablar de Madrid Arena. Que... ¡adiós! La actualidad. La actualidad, que llevan dándole bombo para lograr. Y lo que queda. Y lo que queda. Pero yo creo que, pues, este, que era algo, algo de un enlace. Hay un enlace, yo creo, que nos tiene que pinchar nuestro amigo Viti. Sobre los amigos de Madrid Arena, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Es muy turbio, vamos a ver. Este empieza diciendo... El titular, por así decirlo, el empresario a la policía. Sí. Me derrumbé y tuve que meterme en una sala a llorar. Bueno, ¿a llorar por qué? Porque... Espera, este es el nazi de que hablamos la semana pasada. Sí, justo, así el nazi, es. Que dice que ahora llora, dice... Ahora dice que llora. Vale. Vaya, menudo nuestro amigo. Menudo nuestro amigo de Madrid Arena, que le vamos a llamar así, el amigo de Madrid Arena. Yo creo que va a estar bautizado. Sí, sí. Pero vamos, Dice que tuvo, creo que dijo delante del juez que se tuvo que encerrar porque, claro, no él supo, pasar, según pasó todo, ¿sabes? Se sintió fatal, sí, y que estaba ya penado. Y que la justicia dice que ha otorgado como que 12.000 eran los asistentes. Sí, 1500. La última versión es que la capacidad total del espacio del Madrid Arena era de 12.000 personas. Cuando bueno, tú te puedes ir. Hoy, ahora mismo, te puedes ir a la web de Madrid Arena y mirar lo que pone. Recomendamos a nuestros oyentes. Ya lo hemos puesto, ya lo hemos comentado aquí en el programa en ocasiones anteriores. Exactamente. Pero vamos, que se ve claramente que pone 10.500. Así que todos nuestros oyentes, que para que tal, que si quieren aunar su apoyo, que lo busquen y lo vean, que no son 12.000 como ahora dice el juez, 12.500, perdón, sí, como ahora dice el juez, sino que no, son... el juez no lo dice, lo no, dice perdón, el empresario. El empresario, perdón. El empresario, perdón, perdón. Míratelo, háztelo mirar, muchachos. También lo dice, pues habrán un tal juez. No, sabe, claro. No claro. Sabes cómo. Como vendieron tantas entradas, pues tienen dinero eso. Tienen para repartir. Pues sí. Entonces, yo creo que nuestro amigo Viti no lo va. No, se lo tienes ahí, sí, que siempre, claro que siempre. Viti claro. Siempre está preparado ahí está. Para disparar ahí. ¿Qué queréis que os lea la noticia o qué? Ponnos al día. Pues el titular, como ya habéis comentado, dice: el empresario de la policía, me derrumbé y tuve que meterme en una sala a llorar. Miguel Ángel Flores, el organizador de la fiesta de Halloween en el pabellón Madrid Arena, en la que murieron 4 jóvenes, está declarando desde las 10 de la mañana ante el titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop. Dos abogados han anunciado que pedirán parar el prisión incondicional cuando termine la declaración, y la fiscalía ha anunciado que de momento no lo hará. Es la primera vez que Flores comparece ante el juez para dar su versión sobre el siniestro que cegó la vida el pasado 1 de noviembre a 4 jóvenes y mantiene herida de gravedad a una quinta. Después de la tragedia, la policía interrogó a Flores. El gerente de Diviértete, que es la organizadora del trágico evento, dijo a la policía sobre el momento en el que le informaron de las muertes: me derrumbé y tuve que meterme en una sala aparte para poder llorar. No podía seguir en pie. Flores, de 43 años, precisó que trabaja con la sociedad Espacios y Congresos, dueña de Madrid Arena y dependiente del Ayuntamiento de Madrid desde 2004, y que desde entonces suele celebrar unos 5 eventos cada año. La verdad, a mí me parece bochornoso ya lo de este hombre, y la fiscalía encima dice que no va a pedir nada, ante este hombre, sabiendo todas las multas o todas las sentencias que ya tienen interpuestas sobre él. Sí, sí, es acojonante. Además, el tipo este dice que la empresa municipal Espacios y Congresos informó de que el aforo del recuento Madrid Arena era de 12.000 personas máximo. Además, dijo que puso a la venta unas 7.000 entradas a través de dos establecimientos llamados Tic Tac Ticket y On Ticket. Punto es. Que bueno, ya sabéis que aquí no damos publicidad a esta gentuza, pero había que decirlo por documento. Bueno, yo me acuerdo, así ya aporte, que la semana pasada dijimos que el total número de entradas que se vendió fue 9.750. Bueno, entradas. Ahora dices que 7.000. Entradas son entradas reales. Luego hay que contar las que se volvieron a revender después. Ya, bueno, pero eso viene después de las 9.750. Exactamente, o sea que ya el aforo ya estaba. A reventar. De hecho, es lo que dice el tiparraco este, que dice que agregó que unas 800 entradas fueron vendidas a través de sus relaciones, tal, que de las 500 se entregaron a través de ventanilla. Dice que vendieron 500 en ventanilla, no se lo cree. Vamos, es que ¿500 en ventanilla? Sí, no se lo cree. Venga, coño. Y bueno, dice que según su testimonio, el día de los hechos, tras ser avisado por sus empleados de que se había producido un incidente, bajó a la enfermería y observó a 3 mujeres jóvenes tumbadas en el suelo y sobre ellas personas realizándoles maniobras de reanimación pulmonar. Me puse en contacto con el doctor Simón Viña, la persona responsable del servicio médico contratado para el evento, y este me dijo que no podía recuperarlas, que había llamado al SAMUR y que una de ellas estaba muerta. El empresario explicó también que el personal de seguridad le había informado de que momentos antes había producido una avalancha dentro del recinto, porque alguien había tirado unos petardos en la sala y que al salir la gente hacia los vomitorios, algunas personas habían quedado aplastadas. Después agregó la declaración, preguntó al doctor Viñal cómo iba todo y me dijo que habían muerto 3 jóvenes y que se habían llevado a 2 muy graves a diferentes hospitales de Madrid. En ese momento me derrumbé y tuve que meterme en una sala aparte durante un tiempo para poder llorar porque no podía seguir en pie. Allí estuve hasta que llegaron unos policías buscándome y preguntando por mí. Bochornoso. En mi opinión, bochornoso. Este hombre se está burlando de todo el mundo, se está burlando de las familias a las que afectadas, se está burlando de la gente a la que timó con las entradas, se está burlando de todos. ¿sabes? Y la fiscalía encima no pide nada de cárcel ni ninguna pena interpuesta contra este hombre. Sí, pero además quería comentaros que si lo habéis visto en las noticias, la señora alcaldesa de Madrid, alias Ana Botella, toma la decisión de destituir a dos peces gordos, un directivo y el gerente de la instalación, porque por lo visto los tipos habían firmado con esta empresa un contrato con enormes a espaldas del propio ayuntamiento, de su propio partido, con una negligencia brutales, como es un trato de favor con condiciones particulares. Y oye, y también que a todo esto se oye, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que también la gente, o sea, yo tampoco, hombre, por lo que me he enterado de aquí en el programa, también la gente que estaba participando dentro de esta fiesta, bien tontita la gente, sí, ahí en ocurrírsele prender, yo vi que se tiraba, bueno, por las imágenes que salen ahí, se le ocurre prender una bengala. Cuando ves que está el sitio al revés. Claro, es lógico que si vaya a prender una bengala, la persona que está a 10 centímetros al lado tuya se va a quemar o se va a alborotar. O va a querer correr y huir de... Bien ahuevonado, sí, son, sí, ¿sabes? Está claro, pero también me parece un poco ridículo. Claro. Claro. El querer justificar que una bengala mata a tres personas. Claro, ¿sabes? O sea, claro, una cosa no cambia la otra, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Entendido, ¿no? El descerebrado que encendió la bengala en medio de... Y que no fueron esa... una, yo o sea, creo que unas cuantas, creo, ¿no? Sabía unos cuantos, además hay un vídeo de hecho de cuando está toda la maraña de gente ahí al filo de las escaleras. Que se ve cómo sacan a una de las chicas. Bien embarado, que sea. Hay un grupo de gente enfrente tirando petardos. Sí, sí, sí. Y como, tío, ¿qué coño te han metido? ¿No estás viendo lo que está pasando enfrente o qué? Sí, sí, la gente muy, muy inconsciente. Muy inconsciente. Bueno, Vicky, bueno, disculpa ahí por interrumpir, pero también había que hacer inciso. Claro que sí, tío, si es que para eso estamos, si es que es como debe ser. Bueno, pero vamos a pasar, yo creo que al siguiente tiempo muerto, porque yo creo que el amigo Tejero ha vuelto. Al amigo Cross, a ver, ¿ha vuelto? Cuéntame un poco sobre esto, porque a mí cuando eso me ha parecido espeluznante, la verdad. Este hombre me he quedado todo loco, ¿sabes? ¿Sabes? Es que... teniendo presente que esta semana ha sido el 20N, este señor Antonio Tejero. ¡Españoles! ¡Franco muerto! El señor del bigote que un 23F se presentó ahí diciendo: ¡se sienten, coño! Y veo cuatro tiros intentando dar un golpe de estado. Bueno, pues este 20N se ha permitido la licencia a este hombre de acudir a su comisaría más cercana a interponer una denuncia contra Arthur Mas por acusándole de conspiración y provocación a la secesión de España. Perdona, es que no puedo evitar reírme cuando ese hombre dice de que sí. Además le llamo pecadores. Pecadores, los pecadores. Sufre, pecador. ¿Quiere? Bueno, mira, os leo la noticia. Es que es. Bueno, dice así: ante las elecciones catalanas, Tejero denuncia a Artur Mas por conspiración y proposición para la sedición. Ni el rey, ni el presidente del gobierno, ni los tribunales de justicia, ni el ejército han tomado la menor medida para acabar con este contubernio formado por Artur Mas y parte de los catalanes. Esto es lo que afirma el señor Tejero. Por llamarle de alguna manera, me refiero a lo del señor. Evidentemente. El exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, expulsado del cuerpo tras participar en un intento golpista del 23F, ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Como decíamos antes, por provocación, conspiración y proposición para la sedición. A mí lo que me parece es que este hombre... Lo que me parece increíble a día de hoy que este hombre siga acampando y haciendo el gilipollas como lo hace tan anchamente, ¿sabes? Yo creo que como es uno de, como es el que es, ya chochea y le dejan. No, chochea no. Tiene mucho que callarse la boca. Ese sí, como sí, para que le deje claro, pasear. Claro. A saber cuánto le untan. Bueno. A mí me extraña que siga vivo. La verdad. Pues sí. Bicho malo nunca muere. Tenemos una llamadita. Y que, bueno, yo sigo leyendo, no sé, ahora me he quedado un poco en shock. Me he quedado en shock. Bueno, pues en una carta publicada por el diario Melilla Hoy, Tejero da cuenta de que el 20 de noviembre presentó esta denuncia contra Artur Mas por sus continuas y reiteradas pretensiones secesionistas por una parte importante de España, como es el Principado de Cataluña, como dice este hombre. En el siglo XV, y está todavía. De hecho, Tejero califica de pecadores. Pecadores, ha dicho, Yo no me invento nada. Esto es lo que pone ahí. A los dirigentes de CiU, como puedan ser Mas, como puedan ser Josep Anthony Duran i Lleida, como Jordi Pujol, a los que castellaniza el nombre en su misiva de El rotatorio de Lillense ya afirma que los que deben acabar con esa lacra son el rey, el gobierno, la justicia y la cúpula militar. En fin, yo creo que vamos a dar directamente paso a la llamada que, nos, que tenemos a, yo creo a nuestro amigo Mr. Rubinson, supongo. Mr. Rubinson, supongo, está usted por ahí. Suponéis bien, suponéis bien, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué viene? ¿Cómo estáis? ¡Que es viernes! ¡No jodas, que es viernes! ¿Y cómo que digas tú? Cuéntanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rubio? ¿Cómo andas? ¿Dónde andas, tío? Cuéntanos. Pues aquí tal? Hasta la polla ya de currar, macho. Hasta la polla de currar. Estoy aquí en el centro, tío. Ahora lo mismo me paso por allá, a veros. Ahora lo mismo no, no lo dudes. No lo dudes, ¿no? No lo dudes. No lo rubes. Así es, no lo rubes. Que sí, que sí. Bueno, ¿qué tal? Bien, de puta madre, nos has estado escuchando con el curro no has podido, imagino, ¿no? Nos estaba escuchando un poquito ahora por teléfono, como el pasado viernes, ¿sabes? Con el curro no he podido, ¿no? Claro, tío, bueno, pues ya lo escucharás, porque hemos tenido aquí a una peña súper interesante, que hemos hecho un especial sobre la sanidad, y pues ya te digo, en cuanto que lo colgamos en el blog y en Mundo Libertario y en todos los sitios en los que muy siempre bien. Damos difusión, debes oírlo. Muy bien, sí, sí, ya lo pasaré por ahí. Bueno, pues nada, pues voy a pedir un temita, ¿no? Sí, claro, hombre, me parece que llamo ahí, soy el que siempre llamaba a los 40 principales, pues ahora me cambia. No, que los 40 principales ya tienen sus principales, aquí queremos a los buenos. No Publo, ahí. Publi. Bueno, pues yo qué sé, poneros un temita de Dosis en Bruto, ya que hay uno ahí en el grupo. Anda, los Dosis en Bruto, eso me suena, claro, a mí. Macho, pero poneros uno de Madrid Arranca, creo que era el disco ahí que le metía. Bueno, pero eso es del disco, del primer disco de Dosis en Bruto, ¿eh? Tú eres fiel seguidor de los Dosis, ¿o qué? Ahora me paso por ahí que se me corta el saldo, ¿vale? Venga, tío. Venga, un abrazo. Un abrazo, tío. Un abrazo. Pues sí, esas llamadas en directo que siempre agradecemos. Oye, ¿cómo se llamaba el grupo? ¿Dosis? En bruto. ¿Has dicho? O sea, yo conozco a algunos de ellos. ¿Quiénes serán? Yo conozco a algunos de ellos y le voy a mandar transmitir este mensaje desde Mr. Rubinson, supongo. Ah, vale. Y supongo bien, ¿sabes? Que para que, yo que sé, para que se vea un poco ahí y tal. Yo lo que quería decir era que las llamadas de hoy han sido cruciales. Hoy sí. Nos han hecho extendernos un poco, pero muy merece bien. La pena. Se agradece la participación de la gente y que sabéis que esto se llama Voces de la Calle por algo. Y si la gente de la calle no nos llama y no nos decís cosas, no nos aportáis cosas, y pues no podríamos reflejar vuestras voces, compañeros. Así que, ¿sabes? Aquí estamos. Que esto... Pues ya sabéis, a la calle, a dar voces. Yeah. Bueno, continuamos con el programa. Y ahora ya sabéis lo que toca. Ahora toca esto. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Bien, y bueno, como la cuña dice, vamos con Enlaces solidarios, una mítica sección de nuestro programa en el que damos difusión a todas aquellas asociaciones, páginas web, colectivos o peña que hace algo y que consideramos que es necesario transmitir porque coño, su trabajo merece la pena y nadie les da voz y nosotros sí. Y bueno, hoy tenemos en Enlaces solidarios, por ejemplo, la web del local anarquista Magdalena. Que es www.localanarquistamadalena.org. Kroos, ¿qué puedes comentarnos de esta gente? Pues nada, que si os metéis en su página web podréis localizar dónde tienen situada la librería, entre otras cosas, para pasaros por allí a coger cualquier tipo de información, Tapascual, libros, sobre todo. Y aparte realizan otro tipo de actividades en las que os podéis informaros en la página web. Pues sí, y seguimos con nuestros enlaces solidarios de esta semana y este a lo mejor os gusta a algunos. Se llama repoblacionpueblosabandonados.jimdo.com. Repito, repoblacionpueblosabandonados.jimdo.com. Y esta web está muy bien porque para todo el que quiera salir un poco de Madrid, quiera cambiar, que diga, mira, aquí en Madrid no tengo salida, estoy hasta las narices, la polución, el tráfico, la gente está de mala leche, vas a cualquier sitio y te miran mal, no sé. Si quieres cambiar, métete en esta web y podrás conocer a gente y unirte a sus acciones para ir a pueblitos de toda la península ibérica que están muy poco poblados, como a lo mejor 30 habitantes o 20, o incluso abandonados, para volver a restaurarlos y volver a iniciar vida en ese pueblo. Una alternativa bastante chula. La verdad es que sí. Y con los tiempos que corren en el parque, esto siempre llevamos mucho tiempo hablando de esto y de las ganas que tenemos todos de hacer esto. Sí, la verdad es que sí. Cross, porfa, enchufa el teléfono porque si hay algún despistado que nos quiere volver a llamar. Por cierto, el teléfono de directo es el 915272642, el correo radiovocesdelacalle@gmail.com. Seguimos esperando vuestros correos, que por cierto nos están llegando, y vuestras llamadas, porque ya sabéis que este programa tiene como fin dar salida a todo lo que cualquier persona pueda decir y quiera decir. Y es súper importante. Y bueno, no me enrollo. Sigo con el siguiente enlace. Es recetasmierdeauristas.com. Toma. Y bueno, os quiero leer el manifiesto de esta peña. Que dice... recetasmierdeauristas.com es una web donde se cocinan recetas y proyectos que nutren el mierdeurismo más hedonista, el lujo de la simplicidad, y donde se unan creatividad y frugalidad para producir como resultado el deleite del paladar sin perjudicar más nuestros sufridos bolsillos. Recetas Mierdeuristas pretende abrir una puerta a un posible quinto paradigma gastronómico donde nos pasamos por el forro de los fogones, la soberbia y gilipollez de los ferranes adrianes de turno, y donde desmitificamos la idea de que mierdeurismo supone comer pobre y mal, porque mis fogones, que somos pobres, pero comeremos de puta madre. Con dos huevos, cojamos la sartén por el mango. ¡A tope! Sí que sí. Ese es el manifiesto mierdeurista, y ya sabéis, www.recetasmierdeuristas.com. Recetitas súper baratas y muy nutritivas. Y para terminar con nuestros enlaces solidarios, yo quería también acabar con el de informacionporlaverdad.wordpress.com. Vuelvo a repetir, por si acaso alguien no lo ha pillado bien rápido: información por la verdad, todo junto, .wordpress.com. ¿Y eso de qué va? Pues eso va de que en realidad hay gente que se está preocupando en buscar la información, en contrastarla, en traducir textos de información que se transmite internacionalmente, y sí, dan charlas en distintas asociaciones en las que tal, como puede ser La Roda, por ejemplo, como pueden ser otras asociaciones culturales en las cuales se implican y se ofrecen a dar charlas para informar a la gente sobre temas concretos o temas generales que nos afectan realmente a todos, y darnos los datos que realmente necesitamos para que veamos cuál es el punto de verdad que nos da la informa de la televisión, o bueno, llamemos la televisión, la radio, o ciertas que radios o cierta que televisión, y ellos aportan cosas nuevas, tienen su web, puedes encontrar un montón de información, enlaces sobre otros enlaces, puedes encontrar los documentales, puedes encontrar documentales en inglés subtitulados en castellano, por si acaso alguien... Puedes encontrar de todo, un montón de información, la verdad, y hacen honor al nombre de informacionporlaverdad.wordpress.com, de verdad. Sí, señor, y dice: información por la verdad, buscadores de la verdad en Vallecas, informando desde el cariño. Desde, dice, el barrio, desde el barrio con amor. No vivimos en el mejor de los mundos posibles y en cierto modo tenemos la culpa de lo que sucede, pero en el juego de la vida unos pocos han jugado con ventaja. Ponemos a tu alcance la información necesaria para ser libre. El difícil criterio para desconectar de lo aprendido y empezar a discernir la verdad es todo tuyo. Así que ya sabéis, como ha dicho Enfermo, informacionporlaverdad.wordpress.com. Perdona, Viti, que te haya cortado, que de verdad esta gente... Sí, están centralizados, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, que aquí no se puede poner las comillas, pero son del barrio de Vallecas, pero se mueven en todo ámbito del territorio español o de la península ibérica, como bien apunta mi compañero Julito Piño. Ahí, ahí. Bien, y bueno, como... Perdona, Julito, ¿quería decir algo? Nada, estamos en la enlaces solidarios, ¿no? Sí, sí. Ah, pero luego viene eventos, ¿no? Luego viene eventos. Tranquilo, Julito, calma, ahí, que ahí. te tocará, tranquilo. Bueno. Así que, bueno, Viti, ponnos un poco de musiquita, ¿no? Para continuar un poco con lo que viene siendo el programa de hoy, ver que nos falta todavía la columna, nos faltan los eventos, nos falta ver los correos, los mensajes. Sí, sí. Para acabar este programa, hacerlo chapó. ¿Qué quieres? ¿Oír un temita primero o quieres que vayamos con la columna? ¿Qué prefieres? Ponme un temita. ¿Un temita? Ponme un temita. Vamos a escuchar un tema súper cachondo de esta gente, de las FRAC, Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. ¡A tope! Amigo parado, no te engañes. Hoy en día los buenos trabajos no se consiguen sudando pico y pala. Por eso Dinem ha creado un nuevo curso adaptado a los nuevos tiempos.

educación, servicios sociales y dependencias, represión policial, reforma laboral, 6 millones de parados, vivienda por las nubes, desahucios, manipulación informativa. Eso sin mirar muy lejos. Si miras este sistema económico a nivel mundial, verás hambre, miseria, guerras por intereses geopolíticos y energéticos, destrucción del medio ambiente, sionismo, élites financieras manejando los hilos. Y ahora, dime, ¿qué hacemos? Si debemos mirar hacia otro lado, buscar el placer y el beneficio propio, o si organizarnos y apurar el último ápice de la humanidad que queda en nuestros corazones. El mundo es horrible, el sistema que marca las pautas es horrible, y la sociedad darwinista también. Cada vez más racismo, sexismo, odio, violaciones, crímenes, robos, pisotea a los semejantes, crisis de valores. Y ahora dime, ¿qué hacemos? Si debemos mirar hacia el otro lado, buscar el placer y el beneficio propio, o si organizarnos y apurar el último ápice de la humanidad que queda en nuestros corazones. Escrito por Rubén M. P. Expresión Esperanto. Eso es, ¿no? Eso es, y ahí estuvo la columna de la semana. Esta semana, valga la redundancia, hecha por Rubén. Desde aquí queremos darle un abrazo y sobre todo agradecerle dedicarnos algo de su tiempo para compartir con todos los oyentes y con nosotros, e invitar a que todos los demás te tomen ejemplo de él y nos manden sus columnas a radiovocesdelacalle@gmail.com y nos muestren su opinión, porque al fin y al cabo nosotros estaremos encantadísimos de poder transmitirla y de jugar y de interactuar con el oyente, porque al fin y al cabo eso es fundamental en la radio. Y también agradecer a Expresión Esperanto, que siempre están ahí al pie del cañón mandándonos ideas al correo. Recordar a la gente que igual que hacer Expresión Esperanto, lo puede hacer cualquiera, radiovocesdelacalle@gmail.com, y mandarnos esa opinión que estamos esperando de todos vosotros, que esto se llama Voces de la Calle, compañeros. Sí, a mí me gustaría, yo estoy esperando una columna de internacional. Pues eso sería increíble. ¿Sabes? Salir del eurocentrismo libertario y... Eso es. Y entrar en el mundo global. Global. Global, que ya que lo quieren globalizar todo... Eventos. Actividades. Eventos. Pues así es, como dice esta bonita cuña, eventos. Decir, el sábado 24 de noviembre a las 19 horas, el SOA, el Dragón, hay un taller, No solo duren los golpes, por Pamela Palenciano. Quienes han asistido otras veces dicen que no es para perdérselo. Organiza Asamblea Feminista de Panteras. Hay que decir que se tratará de la violencia de género y más cositas de este tema. Y también, seguimos. También incluimos, a ver. Hay una jornada de trueque en la Plaza 2 de Mayo. Cuéntame, ¿qué te interesa? A ver, es una jornada muy interesante, la verdad. El domingo 25 de noviembre, desde las 11 de la mañana, hay un desayuno de viandantes en la que puedes bajar en bata si quieres y disfrutar de las conversaciones matutinas. Luego, a partir de las 12 hasta las 2 más o menos, pues trae todas esas cosas que tienes en casa y que lo único que hacen pues es acumular polvo, ¿sabes? Y lo puedes intercambiar por algo que realmente te sirva, o sea, puedes trocar muebles y demás cosas grandes, ¿sabes? La cuestión es hacerle una foto y traerlo, y habrá alguien que a lo mejor pues pueda, no sé, mientras lo pueda necesitar. A ver, el padre conoce un poco más de los detalles. Sí, a ver, hay que decir que las cosas pequeñas, un libro, una tostadora, la puedes llevar. Eso también, claro. Pero las cosas grandes, un mueble de cocina, o si quieres compartir un horno o lo que... Eso, pues tú lo pones una fotito y lo llevas. Y además, durante mientras se intercambia cosas materiales, también se va a intercambiar información sobre los centros sociales de la zona y sobre colectivos. También habrá agrupaciones con música, conciertos y más actividades culturales. Pues supongo que es para los más pequeños y los mayores. Bueno, y también decir que el día 2 del 12 del 2009, recordar que Hamid A, de 13 años de edad, apareció muerto en el interior de Picón del Jarama, en Paracuellos, un centro de menores gestionado por la Fundación O'Belen. Tratamos el tema en su día. Por eso recordar también que hay un evento bajo la custodia de esta fundación. Antes había fallecido David, de 12 años, y meses después lo hizo Sarai, también de 14. Bueno, según el testimonio de algunos compañeros de Hamid, se ahorcó cuando estaba en aislamiento. Aparte de una vida sin libertad dentro de estos centros y de toda cárcel, solemos encontrar tortura psicológica, insultos, humillaciones, vejaciones, inasistencia médica, aislamiento, medicación forzosa, cacheos integrales, agresiones físicas. Bueno, después de 4 años de la muerte de Hamid, hay una manifestación, Cerremos Picón del Jarama, que es el domingo 25 de noviembre de 2012, domingo 25 de noviembre de 2012, a las 6:30 en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama. La salida en grupo se hará desde el metro de Barajas a las 6:00, y hay autobuses que llegan hasta allí, como el 211, 214, 256, y esto lo convoca la Asamblea contra los Centros de Menores. Y aparte también tenemos un evento sorpresa que nos ha traído nuestro amigo Julio, que es un fiel seguidor. Y Julio, por favor, te dejo a ti. Habla tú. Bueno, primero que todo, recordar que aquí a la gente que estamos aquí no nos dé Alzheimer, y que nos acordamos de todos los compañeros que están privados de libertad, sean menores o sean adultos, ¿sabes? No nos olvidamos, no nos da Alzheimer, y que aquí estamos, transmitiendo y haciendo cositas por si están allí escuchándonos. Bueno, con lo de los eventos, estamos en conversaciones ahora con gente de aquí del barrio de Lavapiés. Para el mes de diciembre hemos conseguido una serie de... Bueno, un local, hemos conseguido un local aquí en el barrio de Lavapiés, que ya en el mes de diciembre daremos la información más específica, pero para toda la gente que está escuchando, comentárselo de que en el mes de diciembre se van a desarrollar una serie de conciertos en torno al hip hop, al break, a los DJs y tal. Se van a hacer una serie de conciertos con entrada gratuita los días jueves. Así que toda la gente que está escuchando, recordar de que los días jueves, a partir en el mes de diciembre, se van a empezar a hacer una serie de conciertos de rap, y llamar a la gente para que vaya, ¿sabes? Para que apoyen esta iniciativa. La entrada va a ser gratuita, ¿vale? La entrada va a ser gratuita, y la idea es tener un bote solidario dentro de esta actividad. O sea, van a haber conciertos, gente que va a pinchar, gente que si existe la posibilidad de gente que quiere participar, que escribe un mail, porque ya saben que en el mes de diciembre se van a desarrollar conciertos de rap los días jueves acá en el barrio de Lavapiés, y sepan que la entrada va a ser gratuita, lo repito, soy reiterativo para que la gente lo entienda bien, y que esos fondos, que ese fondo de, porque vamos a poner un bote, la entrada va a ser gratuita, vamos a poner un bote, y la gente que vaya cooperando, ese bote va a ir destinado para este colectivo, para el colectivo que está desarrollando el programa Voces de la Calle, un poco para la autogestión y para ver qué se puede ir haciendo con esos bonos solidarios, con ese dinero que va a ir cayendo ahí, que en realidad es un poco para autogestionar el programa, o luego ya veremos cómo le damos, cuál es el fin que le vamos a dar, pero siempre va a ser ese rollo, o sea, fiestas de rap, conciertos de rap, para la gente, y Y eso, o sea, en teoría esto se llama calvario solidario, porque ya les doy el secreto. Por ahí, por la calle Calvario, la gente que conoce aquí los bajos mundos del Lavapiés, se van a realizar eventos en el mes de diciembre. Así que ya saben, la gente, toda la gente que está oyendo, los días jueves venir a apoyar, venir al barrio, porque nos van a apoyar a nosotros también y van a escuchar buen rap. Y la gente que quiera aportar en esos conciertos, ya lo vamos a decir específicamente, enviar mail y ya vamos a dar más detalles un poco más adelante. Y Julio, ahí pueden ir breakers, grafiteros y toda esta gente, ¿verdad? Exacto, pueden ir breakers, grafiteros, DJs, MCs, para toda la peña de la improvisadores, beatboxer, abuelos, jóvenes, ahí todo, animales, familia reunida completa. Todo. Si quieren venir a cantar flamenco también se acepta, porque no se excluye a nadie, ¿sabes? Claro. Es una cuestión musical y que entonces claro, ya lo saben, los días jueves en el mes de diciembre, ya saben que acá en Lavapiés, calle Calvario, por ahí se van a dar los eventos. ¿Y dónde tienen que escribirte, Julio? Tienen que escribirme a radiovocesdelacalle@gmail.com. Ahí. Y así seguimos, compañeros, que, o sea, es que aunque se nos haya parado la música y de repente ha sido como el susto de que no, ¡sorpresa! Que aquí estamos, que y que recordar. Y así yo voy a hacer una mención así rápida, que se avecinan nuevas secciones también dentro de el programa de Fotos de la Calle, de lo que aún de momento no podemos decir nada para no tal, pero no vamos a decir nada. Pero vaya, como diría nuestro amigo de La Mancha. Pues sí, y podemos seguir con unos temitas musicales, seguro, o leyendo algún correo. Viti, ¿a ti qué te parece? Pues lo que queráis. Yo, mira, seguramente si queréis, el correo está ardiendo. Sí, podemos. El correo está ardiendo, así que si queréis podemos leer un poquito de lo que tenemos por aquí, porque nos piden bastantes temas. Pues sí, así dejamos algún temita sonando. Bueno, pues mira, tenemos por aquí un correo de Miguel Martínez Núñez, que dice: buenas tardes, mi nombre es Miguel, de MMN Gang. Le envío el último trabajo que hemos lanzado, Soste Warrimor, con la S y la W, para que, si es posible y podéis, le deis apoyo y difusión. Es un trabajo muy elaborado y cuidado. En apenas un mes, lo lanzamos el 4 de octubre, ha superado las 4.500 descargas únicas e íntegras del trabajo, siendo descargable de forma gratuita desde los principales portales webs, HH Groups, HH Directo, etc, etc, además de haber cosechado muy buenas críticas. Nos dejan un link de descarga de Mediafire para que lo descarguemos, y dice: en cuanto a MMN Gang, es un colectivo de trabajo encargado del management, promoción y apoyo a grupos de rap que realizan un trabajo serio y profesional, buscando la promoción de lo que a nuestro criterio es merecedor de la misma. Adjunto le dejo la biografía y la nota de prensa del trabajo. Gracias de antemano, esperamos su respuesta y apoyo, y si valoráis el trabajo, nos ofrecemos para entrevistas y o cualquier otra actividad promocional. Pues nada, agradecerle a Miguel Martínez que nos mande el trabajo de Soste. Para la gente que no conoce a Soste Warrimor, ¿conocéis Soste Warrimor? No, yo no los conozco, a mí me has intrigado. Pues Soste Warrimor es otro gaditano, casualmente. Vaya. Que tiene bastantes trabajos producidos por otro tipo que a mí me gusta mucho musicalmente, como es Les Luthor. Y es un tipo que, bueno, lleva bastantes años haciendo su movida desde ahí abajo, y que sin duda pues pondremos su música. Y bueno, pues en un futuro estudiaremos a ver si hay alguna posibilidad de hablar de traerle, con él, ¿no? De traerle por acá o hablar con él. Entrevista telefónica, o sea. Claro, eso es. Sigo comentando el correo. A ver, este correo me parece bastante importante. También gracias a la gente de Expresión Esperanto, que dice: la traba al borde del desalojo. El bypass de la traba en Madrid acaba de recibir la noticia de que debe ser desalojado en 6 días. Iniciativa de un grupo sin ánimo de lucro restauró las instalaciones y construyó rampas que nos han dejado varias competiciones, buenos momentos de BMX, y se ha convertido en la alternativa para el BMX madrileño en los días de lluvia. Se ha propuesto para mañana, 21 de noviembre de 2012, una quedada en el skate park de Legazpi a las 6 de la tarde. Todo aquel que quiera proponer soluciones ya sabe. Llegamos tarde porque, como ya sabéis, ha sido el día 21, pero bueno, queríamos dar difusión a esta iniciativa, coño, porque seguro que se van a hacer más movilizaciones, porque, ¿no? No se pueden. Están intentando desalojar todos los sitios que están creando cosas nuevas y alternativas a los jóvenes, y no puede ser. Hay que hacer pensar. A ver, Laura va a volver a hablar, espera. Coño. No, no, que digo que cierran todos los sitios que hacen pensar o que, pues eso, que donde, en un sitio donde estás a gusto o hacen cosas sociales y tal, pues todo cerrado. Para que eso, para que no te entretengas, para que no pienses y para que... Para que veas Telecinco y el Sálvame, ¿no? ¡Oh, maldita sea! ¡Qué tristeza de país! Bueno, en semana de 20N, que por cierto quiero comentar que es la primera vez en Voces de la Calle que no se ha hecho mención, que no sobre... se ha hecho un especial sobre el 20N, pero bueno, porque como nos pilló tan a principio de semana y teníamos ya hablado lo del tema de la sanidad y tenemos tantas cosas, pues bueno, hemos hecho una mención y tal, porque no se nos olvida el 20N, por supuesto, y aquí queremos dejar constancia otra vez de un email que nos llega al correo que dice: Cifuentes autoriza la peregrinación de la Falange al Valle de los Caídos el 24N, mañana sábado, ya sabéis. Dice: la marcha fascista concluirá a las 9 de la mañana del día 25, cuando se celebran las elecciones autonómicas en Cataluña. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha autorizado la tradicional marcha de la Falange hasta el Valle de los Caídos durante el 24 de noviembre para conmemorar la muerte de José Antonio Primo de Rivera. Ese mismo día, Fuerza Nueva celebrará una misa en la capital en honor del dictador Francisco Franco. Ambos actos van en contra del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que llama a las administraciones públicas a impedir la exaltación del golpe, la guerra civil o la dictadura. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de menciones conmemorativas de exaltación, personas o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Eso es lo que dice la ley. ¿Vale? Y bueno, decir que está claro. Menuda eres, se te ve el plumero, hija. Al final se les ve a todos los flanglistas. Falocentristas. Un buen falo para todos sus culos y sus bocas. Y bueno, para dar un poco más de datos, para toda la gente que yo conozco, unos cuantos que tienen ganas de explotar estas mierdas, la peregrinación fascista comenzará como cada año a las 9:30 en la calle Marqués de la Ensenada, esquina con la calle Génova. Anda, la calle Génova. Qué casualidad. A escasos metros de la sede del partido Popular. Popular. Que yo no sé por qué tiene ese nombre, porque de popular yo no sé. Vaya. Van a ir a recolectar a los pelofiletes para pasar un poco desapercibido. Para que las calvorotas se puedan camuflar entre los pelofiletes. Las calvas ahí no pasen frío. Claro, ya. Los pelofiletes. Pues eso, dice que a continuación los falangistas pasarán por la calle Princesa hasta llegar a Moncloa. Desde aquí marcharán hasta llegar a la entrada del Valle de los Caídos por la M527. O sea, tú flipas el chompi. Que van a cortar y todo, una carretera. Sí. Dice que la llegada está prevista a las 9 de la mañana del 25 de noviembre, día de las elecciones autonómicas en Cataluña, el mismo domingo. Fuerza Nueva liderará una manifestación en la Plaza de Oriente de Madrid. Flipar, o sea, flipar. Y claro, el gobierno de Mariano Rajoy eliminó los presupuestos de 2013, la financiación a la memoria histórica. El expresidente... ¿Perdón? ¿Qué es lo que he leído? ¿Qué? ¿Cómo Mariano Rajoy? No, esto está mal redactado, está mal redactado. Pone eliminó, pero eliminará de los presupuestos de 2013 la financiación a la memoria histórica. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero prohibió ya el año pasado las concentraciones fascistas en la Basílica en homenaje de Franco y Primo de Rivera, pero no pudo evitar que los monjes sí celebraran una misa en su honor, mientras los franquistas cantaban el Cara al Sol a las puertas del recinto. Es lo que faltaba. Praise, perdón si no se dice así, pero es que lo que pone. Praise, dice: opa, señores, se me pone el corazón en la boca al ver cómo bombardean al pueblo palestino en nombre del sionismo totalitario amparado por la OTAN y Estados Unidos. Os dejo aquí una canción que me pone los pelos de punta. El tema en concreto es el de San Blas Pose, Holocausto Legal, que luego procederemos a ponerla, por supuesto. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un correo de Perico de los Palotes que dice: soy un usuario anónimo. ¿Cómo no, Perico? Te echábamos de menos esta semana, ¿eh? Sí, eres un grande. Dice, vamos a proceder a leer lo que dice, porque por lo que veo encima ha actualizado y nos ha mandado dos, no uno, pero bueno. Dice: me parece muy bien el tema de conversación que tenéis hoy sobre la sanidad y los hospitales y demás. Suelo decir que lo cierto es que hemos tenido todos cierta desidia por no atajar estos temas mucho antes. Como alguien ha dicho en el programa, esto se veía venir desde hace años, en 2004 inaugurando hospitales público-privados. Llámese Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Elena, Fuenlabrada, etc. Mucha gente vio lo que les quisieron hacer ver: hospitales nuevos, sí, tipo ambulatorio, pocos enfermos ingresados, básicamente consultas, y ojo al dato, y están quitando ambulatorios ahora. Gestión privada, categorías eliminadas, mozos que hacen de celador, de limpiador, etc. Salarios mínimos. ¿Y no veíamos que esto iba a servir de la comparativa para intentar hacer a la larga lo mismo en los grandes hospitales? Lo peor es que todo el mundo consintió, como ha dicho, creo, Antonio de Cas, lo privado no siempre funciona mejor, a veces todo lo contrario. Bueno, casi siempre. De entrada, lo vergonzoso es que la sanidad la gestionen empresas privadas ligadas directamente con familiares de políticos que están en el poder y otros que lo han estado. Presupuestos para gestión de hospitales que nunca son reales, siempre hay que volver a dar más dinero. Oí en una televisión el otro día que iban a refinanciar o ajustar presupuestos a ciertos de estos hospitales. Increíble, presupuestos a empresas privadas para ahorrar dinero al presupuesto público y que nunca están cerrados del todo. Siempre hay que poner más dinero. ¿Para qué los abristeis? Ah, es que los amiguetes y otras hierbas no han calculado bien los gastos o quieren tener más beneficio. Esto es beneficio y tratos de favor. Esto hay que hacer que acabe. No hay ni ley ni concierto. ¿Sabéis lo del marido de Cospedal, verdad? ¿Sabéis lo del cierto señor de Bankia, no? Accionistas varios en empresas privadas para la gestión de la sanidad. Vergonzoso. Se recorta, se hace pagar un euro por receta, se paga o se va a hacer pagar por cada prueba diagnóstica, ambulancias y demás. Vergonzoso. Y el beneficio va dirigido a familiares y amigos accionistas poderosos. Lo que se suele decir, ser juez, arte y parte. Ojalá se consiga algo, solo queda luchar, luchar y ánimo para el programa. Pues gracias, tío. Gracias, Perico, estás ahí. Muy bien dicho. Gracias por seguirnos. Y bueno, no tenemos más emails. Con esto hemos concluido por hoy. Pues sí, y yo decir a colación del mail que el delito está tanto por acción como por omisión. Así que el que se calla y dice, no, es lo que hay, no, ¿qué le vamos a hacer? Si es que no podemos hacer nada, pues sí podemos hacer algo. Porque si no, qué vida más triste, claro, si piensas que no puedes hacer nada. La conformidad es la que normaliza los golpes de un sistema esclavista, dice por ahí en una canción de un rapero por ahí. Y yo también quiero decir que lo que no se puede hacer, a colación de lo que ha dicho Paz, de la omisión también es delito, quiero hacerles una pregunta a la conciencia de todas esas personas que trabajan en el ámbito sanitario y deciden cobrar a un inmigrante solamente por el hecho de ser inmigrante, porque la ley les obliga a ello. Pónganse en un dilema moral. ¿Y si fueran sus propias familias las que estuvieran pasando por eso? ¿Realmente es necesario hacer pasar a alguien que tenga que pagar dinero por una urgencia necesaria por su salud? ¿Tú no sabes que el código hipocrático médico te obliga a prestar asistencia médica y si no lo haces en una urgencia puedes tener una responsabilidad penal? Pues debería, ¿qué pasa? Que eso no se dice. ¿Por qué? Porque se podría aplicar, podría ir todo el mundo con eso. Y es que es así, o sea, un médico o alguien sanitario no se puede negar a asistir a alguien en una urgencia, porque por códigos, valores, morales, no se puede. Es así. Es que y si yo, no te haces médico, vaya. Y yo por mi parte me despido ya de nuestros oyentes de esta semana y hasta la semana que viene. Sí, bueno, vamos a hacer como siempre nuestra ruedita. Pat ha comenzado. Laura, ¿qué quieres decir a la peña que está ahí detrás del parato? Cuidado que sube el pan. ¡Ahí va! Más, ya no hablo. Más no, por favor. Pues nada, decirles que nos sigan escuchando como cada viernes y que, pues como ya veis, cada viernes es más interesante y con un montón de cosas que tenemos que decir. Y lo mismo, seguir llamando y seguir mandando email, que estaremos aquí para escucharos y leeros. Y nada, que hasta el viernes que viene. Muy bien, muy bonito todo. Julito. Bueno, nada, que muy contento ahora porque he pasado una semana positiva. También, qué sé yo, tampoco sin ser populista, hermano, que acordarme de la gente y de los familiares, de la gente que tiene familia en Palestina, hermano. Sí, tío. ¿Sabes? Sin duda. Que se me fue, lo tenía pensado decirlo, pero se me fue. No sé, sin ser populista, pero quiero darle fuerza a toda la gente, a los familiares que tienen, a la gente que tiene que está aquí en Europa y tiene familia ahí en Palestina, que se está pasando mal. Y nada, también recordar que del lugar donde vengo, de Villa Portales, un máximo respeto para toda esa gente, para mi barrio, mi origen, nunca se me olvida de dónde vengo. Ni a dónde voy. También. Pero qué bonito y qué importante es eso, ¿eh? No olvidarte de dónde vienes. Nunca se me olvida. A la gente se le olvida de dónde viene, ¿eh? ¿Y dónde sí. está? ¿Y dónde está? ¿Enfermo? Pues yo no, ni por ser ni populista ni nada, recordar que tanto como Palestina como otros muchos países están, que no, a los cuales no se les quiere reconocer como países reales, están sufriendo lo mismo y los medios lo están callando y va siendo hora ya de que espabilemos ya todos en global, ¿sabes? Como pueblo y originario que, también. Y que todos somos humanos y que a mí me da igual que sea chino, que sea tal. Si tiene los 160.000 euros, ¿cuánto era? No me acuerdo. 160. Lo que sea. Pero si los tienes para venir a España y tienes para tu casa, ole tus huevos. Pero y que si no los tienes también, y que si necesitas salir de tal y buscar otra solución, búscala. Claro, no te quedes encerrado. Y nada, recordar que como el pueblo palestino y también como el pueblo mapuche tenemos el mismo... Lo voy a decir, tenemos el mismo enemigo, el Estado y el capital. Mapuche y no mapuche, tenemos el mismo enemigo. Palestinos y no palestinos, tenemos el mismo enemigo, el Estado y el capital. Pues sí, porque todos somos igual y todos cagamos cuando queremos. Y gracias, hermanos, que seguimos aquí el viernes que viene. Y bueno, Cres, cuéntale algo a esta peñita. Muchos besos para todos. Que no, hombre. Que sí, que también, ¿sabes? Yo es que tengo la costumbre de lanzar besos ahí para los chicos, para las chicas. Para todos, coño. Los besos son para todo el mundo, ¿sabes? Besos gratis. Nada, yo simplemente animar a toda la gente por ahí que nos haya estado escuchando y a la que no haya estado escuchando también que nos escuche, que nos mande sus alegatos, sus columnas de la semana y todo lo que quiera, porque aquí te damos un espacio para que te sueltes, chicos y chicas. Que nos digas todo lo que quieras y aquí estamos, joder. Todos los viernes a las 11 en Radio Vela, Voces de la Calle. Ahí va. Voces de la Calle. Y bueno, entonces vamos a dar por concluido el programa de este viernes 23 de noviembre del año 2012. Y nada, incitaros a que durante la semana os metáis en nuestro blog, ya sabéis, en radiovocesdelacalle.wordpress.com, donde podéis escuchar el programa. Podréis descargaroslo y aparte del de esta semana, por supuesto, todos los demás, que tenemos ahí todo el material colgado y que lo hacemos con mucho cariño, coño. Así que ya sabéis, si os mola, lo que tenéis que hacer es echarnos un cable y aparte de participar, también difundir este programa. Agradecer también a cierta web de hip hop que ha decidido ponernos en portada y dar, y dar difusión a lo que hacemos. Gracias. Yeah. Y hiphopstream.com es la web. Y nada, agradecerles, coño, que nos hayan puesto ahí en portada y tal. Oye, que Viti, que tenemos algún avance para el próximo, para el viernes 30, ¿no? Uf. ¿Algún avance de algún invitado? Va a venir. ¿De algún invitado? Mira, ve, yo pensé que quería callar. Pues sí, a lo mejor nos puedes informar. Pues mejor no lo digo, ¿no? Es que si no lo decía todo, por eso no quería decir yo nada. Vale, no lo decimos. Bueno, sí, venga, bueno. Pero que la dejemos ahí la incógnita, pero tiene que ver con el barrio aquí, con el barrio de Lavapiés. Cuéntanos, ¿quién será el que ve? El viernes 30 tenemos un invitado especial que es Carlito Güey. Con todo su trabajo y sus proyectos aquí en el barrio de Lavapiés, con Sociedad No Limit, con el colectivo de chicos que está sacando con los equipos de básquet, con todos sus proyectos de barrio. Así que para gente que quiera escuchar la próxima semana y muchas cosas más también, ¿no? Claro, de puta madre, porque ya sabéis, tratamos siempre de intercalar una entrevista social con una entrevista musical. Si la semana pasada tuvimos a 13 Palabras desde Asturias en la entrevista musical, esta semana hemos tenido a Norberto y al resto de compañeros y compañeras hablando de la sanidad. Y la semana que viene tendremos a Carlitos Güey, un en sí del barrio venezolano, pero bueno, que vive en el barrio de Lavapiés y que aparte de en sí, pues tiene mucha relación con el tejido social del barrio. Así que ya sabéis, os citamos con nosotros el viernes que viene, 30 de noviembre, a partir de las 11 de la noche. Os deseamos una feliz semana. Ya sabéis que la vida es jodida, pero ponerle buena cara, salud y alegría. Buena cara, sabes, como mi madre diría, Dios aprieta pero no ahoga, hijo. Y siempre está Voces de la Calle, hermano. Así que ya sabéis, la semana que viene estaremos aquí, llueva, nieve o diluvie, desde el centro del centro. Un abrazo. Paz. Un beso. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad.